Hola, hola, damas y caballeros, bien hallados sean todos y gracias por sernos fieles un lunes más. Bueno, parecía que no iba a llegar nunca, pero el E3 vuelve a estar aquí. Ha pasado un año desde que conociéramos la que por entonces era nueva generación de consolas, desde ese E3 2013 que nos regaló una entrega llena de hardware, y de promesas de más y mejor en lo que estaba por llegar para las nuevas máquinas. Y este es el año de la confirmación de todo aquello. O lo debería ser, ¿eh? Si todo lo que apunta a los próximos días como momento clave para el aún, yo diría, escueto catálogo de las nuevas consolas se acaba confirmando y esta edición de la feria es lo que todos esperamos, ¿eh? Un año en el que los títulos cobren el protagonismo que merecen y necesitan y que nos haga mirar al futuro con el optimismo, que de momento es más duda que otra cosa. Bueno, voy a saludar a Nacho. Nacho, un programa especial este por muchas razones, por lo del E3 y también porque vamos así al vacío, sin músicas ni nada, tío. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos a capela, ¿eh? Sí, Esto señor. es a la vieja usanza, sin sintonías, sin jingles, sin ráfagas y sin nada, ¿eh? Hay una razón, Pero ¿no? bien, hoy, como sabéis, estamos ya en las puertas del E3. Hoy hemos tenido un debate súper interesante en MediStation TV que está a punto de salir. De hecho, Arturo, no puede estar con Ahí nosotros está. porque está trabajando en ello, ha trabajado como un jabato y 14 horas. Y destaco el empujón final con nuestro nuevo compañero Héctor. Así que desde aquí un abrazo. Gracias a Arturo por echarlo todo para que los lectores y usuarios puedan ver ese debate en MeriTV. ¡Seguimos! Sí, señor, Arturo, importante pieza de este podcast, sin el que vamos a intentar tirar para adelante. Yo creo que, bueno, dándoos una buena ración de contenido, aunque en la forma la cosa hoy esté un poquito, como decía Nacho, a capela. Oye, ¿está Albert por ahí o qué? Sí, aquí estoy. A ver con el formato este nuevo de hoy. Si me dejáis tiempo a mis secciones, ¿eh? Tan importantes como el resto. Y nada, programa de tres, hype a piñón, los más esperados, lo que queremos ver, lo que no queremos ver. Así que todos estos temas vosotros me los vais contando en la cuenta del Meri Podcast, Twitter barra Meri Podcast. Y nada, en la sección pertinente vamos leyendo lo que espera la gente de este tres, que me parece que no va a ser poco. Y un que se haya acumulado de la semana pasada, ¿eh? Que no se te pase a ver A si hay ver, a ver tiempo. si da tiempo. Motenay, me consta que también está el hombre dispuesto a saludaros. Consta, te consta. Hola Juan, saludos a todos. Se acerca probablemente lo que es videojueguilmente la semana más importante del año, ¿verdad? Y no podíamos faltar nosotros aquí para contároslo. De momento, lo contaremos en directo y de momento, ahora, hasta por adelantado para que veáis. Son estos días de ración triple y cuádruple de tres. Todo lo que se aproxima también, que va a ser tremendo en Meri, y este podcast especial ya en la previa. A ver, Relaño, que dé un paso al frente y salude también al personal. Muy buenas, Juan. Aprovecho este podcast tan especial para decir que has dicho, me retiro del Meri Podcast Te y vas dejo a mi también tú, hijo ¿qué? de dejo a mi hijo de sucesor. Tiene solo 2 años, pero ya apunta manera, ya sabe decir motor store, sabe decir botiquín, sabe decir pollo asado, Pues así todo ya lo que puedes dejar ahí. vamos, no tengo ninguna duda de que lo hará mejor que yo, incluso. Muy bien, muy bien. Es un día especial también por todo eso. Aunque nosotros, como veis, nos centramos en lo que importa, mira. Oye, Salva, muy buenas. Buenas a todos. Yo también con ganas a ver lo que nos trae este E3. Creo que habrá bastantes sorpresas y no sé. Yo la verdad es que estoy muy, muy expectante, o sea que vamos al lío. ¿Fran ha hecho ya la maleta? Sí, la maleta está hecha con antelación y ¿Y nada, llena? ¿Y llena está, Fran? está llena de rebosar. Tengo ahí camisas, pero vamos, para un regimiento. Sí, señor. ¿Corbatas? Corbata. No, corbatas no, corbatas no. Nada, sí, semana clave, semana importantísima para todos los que siguen la actualidad del videojuego día a día. Si te vais a los foros, lo podéis ver, el ambiente especial. Hay filtraciones, hay cosas que se piensan que va a ser, que no va a ser. Hay juegos más, unos más esperados que otros, por supuesto. Muchísima expectación. Y nada, yo creo que se vive, que bueno, los que siguen la actualidad día a día lo viven muy, muy intensamente esta semana. Sí, señor. Seguimos presentando gente, todos ya dispuestos. Jabote está también por ahí. ¿Qué tal, señores? Buen día hoy de anuncios y eso que falta una semana todavía, pero madre mía, Mortal Kombat 10, Forza Horizon 2. Horizon 2, lo dijimos, Fran y yo, Sí, ¿te sí. acuerdas? Lo hemos dicho esta mañana mismo y ahora en cuanto vean nuestros amigos el debate van a poder ver que ya estamos ahí como pitonisos. Sí, estabais ahí, Fran y tú, avispados. Y nada, pues es un día de mucho anuncio, muchas noticias, muy duro y bueno, vamos a ver aquí en el podcast cómo lo han enfocado esta gente que tengo unas ganas de oír Albert ya a rajar de esto. Va a rajar, va a rajar, pero antes tenemos que presentar a otras dos voces amigas, uno que últimamente se suma mucho al tren del podcast, es Saúl, está por ahí el hombre dispuesto también. Hola, buenas noches. Pues bueno, sí, soy ya aquí como una garrapata del podcast y bueno, tengo muchas ganas aquí del E3 2014, preparando las pilas ya, preparando el hype y a ver con qué nos sorprende la feria este año. Sí, señor. Y completando la terna de voces amigas esta noche, que yo no sé si había estado en el podcast o no, Pablo González. ¿Qué pasa, criatura? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, caballeros? Pues sí, había estado dos o tres Pero hace veces en ya, ¿eh? este tiempo y pues nada, aquí estamos otra vez para hablar del E3, que bueno, hay muchas ganas de ver lo que nos traen las compañías, ¿no? Que ya toca. Así que Solo nada, viene a ver qué sale. Juan, hazme caso. A ver. Solo viene cuando habla bien de Nomura. No, no, No, no, tampoco. solo No, no, eso es viene mentira. únicamente para hablar de Kingdom Hearts 3, así que... Exactamente, exactamente. Oye, Bueno, Nacho, pues, ¿qué pasa? me preguntan ya por Twitter que si tienes el portátil rocoso preparado. Sí, lo voy a tener que blandir a una mano porque tengo el hombro jodido de derecho. ¿Todavía? Recuperándome estoy ya poco a poco, renqueante. Espero estar, para el lunes espero estar funcional, ¿eh? Bueno, pues estos, que habéis oído, y nada, los mensajes vuestros como contrapartida de la conversación que mantenemos constantemente durante el programa son los que se van a enfrentar a la actualidad de hoy, que como decimos pasa necesariamente por el E3. Pero antes, como hacemos siempre, nos damos una vuelta por los titulares rapidito y nos ponemos ya manos a la obra. Albert, le vas dando tú, que estoy en ello, amiguete, que no puedo estar con todo. A ver, dale, dale, Venga, dale. vamos, Yo le vamos, doy. vamos. Yo le doy. Vamos a ver. Primer título. Mote, canta. Haz la cancioncita. Si No, no, pierde. no, no, no, Canta, no. Mote, canta. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. La comunidad modder de GTA 4 intenta competir con los gráficos de Watch Dogs. Añado yo. Y lo consigue. Porque, madre mía. Y fácil, y fácil Y además. fácil. Oye, lo del vídeo este tiene tela, ¿eh? Bueno. No es que el vídeo, o sea, un GTA 4 con mods es que se come por todos los lados a Watch Dogs, una cosa. Este estilo indie que le han dado a Watch Dogs me encanta, ¿no? Un poco muy Steam, ¿no? A ver, ¿no? Con este retro, estos gráficos retro que le han dado, a mí me Sí, gusta. sí, Mucho, sí, sí. Pixel art. Neorretro, esto es neorretro. Venga, seguimos. Voy, voy, voy. Un parche mantiene a Unreal Tournament 3 con vida. Bueno, con vida. Lo que han hecho es información esto, como ha caído GameSpy, pues han llevado las partidas a sus servidores propios y ahora mismo las albergan ellos, al igual que las partidas de Unreal 99 y 2000, lo que fuera. ¿Cuatro era? Sí, 2004. Pero bueno, de ahí a que esté con vida, sigue habiendo poca gente ya jugando Unreal Tournament 3, a ver si la saga resurge con el nuevo. Vale. Tan, tan, tan, tarán. Las ventas de Wii U se disparan en... ¿Esta es seria? Bueno, las ventas de Wii U se disparan en Reino Unido gracias a Mario Kart 8. Y se hubiesen Pues sí, disparado se han más. disparado. Perdón, perdón, Saba, se hubiesen disparado más si la gente hubiese encontrado la consola debajo de la montaña de polvo. Oye, Oye, pero acabo cuidado de. que han subido un 666%, un número Es que bastante, es bastante que redondo, ¿eh? se ve que han vendido 666 consolas esta semana. Oye, De una a 600. Fuera trolera, Salva, no sé si lo has visto, me ha parecido, Fran, me ha parecido ver el dato volar esta tarde, no sé dónde lo he visto, 1,2 millones de copias. Joder. Sí, Dicen que es efectivamente. Pues sí, es posible, sí. el segundo mejor estreno de la serie Mario Kart de la historia, sí. Pero 1,2 consolas en 5 millones es en proporciones, es serio, ¿eh? No, 1,2 millones de Mario Kart, no de consolas. O sea, Pues sí, ahí claro. Pero compran los que escucha, ya la es lo que estoy tenían diciendo. y los que Proporciona han a comprado 5 millones, más. a las 5 millones de consolas. Claro, Claro, sí. claro, Sí, claro. A ver, ¿cuánto el es? ¿El rey del deporte, sí. 20%? El El rey, 20% de tío. gente que tiene una Wii U se ha comprado Mario Kart 8. Es que lo vale, ¿eh? Juega. No, pero también Si ahí tienes, es una la Wii doble U, no te lectura. compras Mario Kart. Claro, es que Exactamente. el 70% de la gente que tiene una Wii U querrá un Mario Kart. Venga, seguimos. A Ubisoft se le filtran los planes de DLCs para Assassin's Creed Unity. Se le filtran los enanos. ¿Os dais cuenta de lo que significa que se están los DLC ya que hay de un juego que no sabemos Oye, Fran, prácticamente ese nada más internet te menos renquea. cuatro imágenes? A Pues vamos, si no estás ya acostumbrado a eso, Fran, es que no estás en el mundillo, ¿eh? En el mundillo actual. En fin. Ah, siguiente. Ya se puede reservar en PC Battlefield Hardline a 60 euros. Ah, ya hablaremos, supongo, ahora, posiblemente en el debate, pero a mí esto del Battlefield Hardline Huele rarillo, ¿eh? O Esta sea, vez, ¿tú crees que esta vez funcionará, es Albert? raro. yo particularmente, viendo todos los problemas que han tenido con Raro. Battlefield 4, que ya la confianza que había en la, no tanto en la desarrolladora, pero sí más en Electronic Arts como para sustentar esta saga, viendo que no se han solucionado muchos de ellos y que ya te anuncien para este mismo año otro Battlefield, no es lo que busca el jugador de Battlefield, ¿eh? Un Battlefield cada año. A mí esto me huele mal. Te huele a COD, ¿eh? Un poco. A bacalao, vamos, a Ya bacalao, tenían digamos. que haber sacado un Medal of Honor, hombre. Seguimos. Uncharted 4 supera todo lo visto hasta ahora en PS4. Y yo subtitulo, que como no era nada, es fácil de superar. O sea que. Fácil. Y como no se ha visto, pues en fin. Correcto. Es que ya Dale, dale, veremos. dale. Entrar en la beta premium de Elite Dangerous cuesta 120 euros. No sé qué leña es Elite Dangerous, alguien lo sabe, pero Está debo. bien. Es un No, juego el nuevo de timo de la espacial, de naves estampita. de espacio, algo así, creo, ¿no? Escucha, Beta pero Premium. es que esto no es nuevo. O sea, es que yo el otro día estaba leyendo Archeage, que es un MMO que se espera muchísimo. Lo ha pillado Trayon. Y para entrar a participar en la alfa, o sea, el precio creo que son 139, 140 pavos para Pero entrar en bueno, la alfa. O sea, es ¿dónde que estamos esto llegando? es que es una locura. O sea, una cosa ya es el tema de hacer otro de beta testers. Otra cosa es el Early Access. Y dices, bueno, son juegos baratitos, indie, no sé qué. Pero hasta el punto de pagar 140 pavos, que es que ningún juego nunca en el mercado ha valido 140 pavos para una alfa beta. O sea, no sé, es Eso es que. para que te tomes con más interés el proyecto, Albert. El Dragon Ball Joder. de Super valía eso, importado, sí, casi. Tú lo justificas, ¿no, Fran? No, yo Hombre, no. Fran siempre. A ver, Acabado. ese Dragon Ball, si lleva a Vegeta hecho por Jessica Nigri, lo vale. Sí. Venga, seguimos. atentos a la foto, Azaba, en fin, dale, dale. La selección de Japón vestirá una camiseta con Pikachu. Ya tengo selección Sí, para este señor. mundial. Sí, señor. Porque no nos echan en primera ronda, o sea que. Venga, mátalo. Y último, va. A Styx, nuevo personaje para Sonic Boom. Pero al final van a sacar esto. Eso no era una broma de mal gusto del juego este. Al final va en No, serio. no. De hecho, Sí. le han caído unos palos en los foros al personaje este porque es básicamente Crash Bandicoot con Amy, una mezcla muy, muy turbia. Bueno, ya Muy veremos a ver turbio. si nos sorprende al final el juego, ¿eh? Ha dicho No lo turbia, creo. Juan. Sí. De momento se está cubriendo de gloria, sí, Cuánta señor. fe, cuánta fe. Qué Sí, bonito. veo mucha fe, ¿eh? A Yo Fran le sigo teniendo gusta, la ¿eh? fe A desde Fran le gusta. hace. Sí, vamos, Desde el no, no. Sonic 3 tengo fe, pero Diseño bueno, madre mía. maravilloso, ¿eh? Venga, pues ya está, ¿eh? Estos eran los titulares de esta semana. Y como no tenemos ni ráfaga ni nada de nada, hacemos una pausa mínima de 2 instantes, así, y nos vamos a debatir. Ya estamos de vuelta. Chimpón. Nada, chicos, no hay que presentar mucho, ¿verdad? Estamos ya las. Y hoy, como decíamos, por activa o pasiva en estos primeros compases del programa, esta sección gira en torno a la feria, a lo que queremos que sea, a lo que esperamos, a todos esos títulos que en el artículo de hoy, en el reportaje, veíamos que la gente tiene ganas de echarle el guante y bueno, un poquito a especular, ¿no? Que es de lo que se trata la semana antes de que dé el pistoletazo de salida a la feria en Los Ángeles. Así que, ¿quién me coge el testigo para que vayamos ya dándole caña a esto? Depende cómo lo mires, si lo A ves ver, a ver. por veteranía, si lo ves por ganas, lo que tú quieras, Juan. Venga, Nacho, di algo tú y ahora vamos a ir los dos preguntándole a toda esta gente, que seguro que tiene un montón de cosas que decir. Sí, a mí me gustaría que también hablaran los chicos, porque Fran y yo hemos estado llevando la voz cantante en el debate, lo vais a poder ver, de PlayStation TV, en el episodio 6 de la primera temporada. De hecho, tiene que estar a punto de publicarse ahora mismo. Este Arturo ya me ha dicho que estaba renderizando el vídeo, estará a punto de emitirse. Pero repito, edición vigésima en 19 años de E3. El año pasado recordamos algunos de los mejores momentos, si queréis. Especialmente cómo han cambiado las cosas respecto a ese año. Un año donde Microsoft parecía que daba un pequeño pasito atrás con el tema de retirar la conexión permanente de Xbox One, donde aún mantenía ciertas políticas en relación a Kinect y en relación a ese enfoque para la televisión multimedia de la consola, donde defendía el precio de 499. Fran, recuerda, lo hemos estado viendo antes, hemos tirado de hemeroteca y hemos visto como Michael Parcher, antes de entrar a la conferencia de Xbox One, cuando estábamos charlando en directo desde allí, desde Los Ángeles, nos decía: yo pienso que 399 es el precio correcto, cualquier cosa que sea fuera de 399 es Es un error. Fíjate cómo el tiempo le da la El razón. tiempo le da la razón, para que luego digan de Sí, parche. ahí está, tirando de hemeroteca, ahí estaba. Y bueno, siguiendo con los actores principales, cómo ha cambiado las cosas, ¿no? También salimos de una conferencia donde Jack Tretton salió ovacionado, como, bueno, le faltó quitar a la gente torero y echarle rosas ahí al escenario de la conferencia de Sony América, donde reafirmaron su apoyo al modelo tradicional de los juegos. Y los juegos son juegos, se pueden prestar, ¿os acordáis de la troleada famosa? Y bueno, ahora mismo pues PlayStation lleva pues una ventaja de 2 millones y algo de unidades, pero lo decíamos esta mañana, no son consolas distribuidas, sino vendidas. 7 consolas, 7 millones de Play 4 en los hogares, 5 millones de Xbox One entre las que hay en los hogares y en las tiendas, ¿no? También veremos a Sony con toda la artillería que tiene. Y por otro lado, la que está más necesitada de reacciones, Nintendo, ¿no? Que igualmente lleva 5 millones de Wii U vendidas, pero es cierto que está quedando muy atrás, necesita títulos y de momento tenemos pocos anuncios. Esperamos que el juego, vamos, más esperado, valga la redundancia, Zelda Wii U aparezca, aparte de Hyrule Warriors. Y en principio, si queréis, empezamos con esto, que son los tres grandes platos fuertes del primer día, del lunes. Nosotros llegaremos allí el jueves. Y tendremos un segundo debate desde allí, desde el Convention Center, a lo largo del fin de semana, seguramente viernes, sábado, lo podéis ver con la última hora. Muchos rumores, muchas cosas filtradas. Creo que es el E3 de las filtraciones y el E3 de los retrasos, ¿no? Que ha servido para ver cómo se nos acababan o cómo títulos que estaban fijados se han acabado yendo a 2015. Salva. Sí, lo que estabas comentando, yo quería recoger un poco el testigo sobre el tema de Nintendo, porque el reportaje que hemos hecho hoy de los más esperados, que ha sido una acción en la comunidad que todos han votado, a mí me ha sorprendido que ganara Zelda, pero supongo que el buen sabor de boca que están dejando sus últimos juegos, como por ejemplo Mario Kart o el Mario 3D World, pues hacen que haya ganas de ver este nuevo Zelda, que seguro que va a estar, porque ya en diciembre dijeron que no lo habían enseñado en el pasado E3 porque era demasiado pronto, por lo tanto está claro que va a estar. Y un detalle interesante es que Twitch ha publicado el número de anuncios de juegos que no se esperan por compañía. Y Nintendo se ve que tiene cuatro títulos no anunciados para mostrar. Las cábalas dicen que uno es Zelda y que podría ser también uno Metroid. O sea Metroid. que vamos a ver Ojalá. qué tal, porque la verdad es que si van saliendo títulos como Mario Kart, pues la consola va a reaccionar tarde o temprano. Oye, vamos a presentar a Enrique un segundito, Fran, solo por si se le escucha, para que la gente sepa que está por aquí, a ver si va fino fino y se une al plantel. Bueno, fino, fino no, voy perfectamente, no he dicho nada todavía, Filipina. Juan. Uy. O sea, un saludo de la distancia. Ahora sí, y va Fran. Nada, no, quería comentar eso, que el gran problema de Nintendo sigue siendo los third party. Y el problema, a menos que resuelva esa soledad que tiene tan acuciante, que va a peor todavía, incluso juegos que antes había multiplataformas ya no salen, eso tendría que arreglarlo lo más rápido posible, porque solo depender de lo suyo tendría que producirse un milagro para que reactivar las ventas. Es que, de hecho, el problema que hay es ese, porque la periodicidad de los juegos de Nintendo no está mal. Cada 4 o 6 meses está saliendo uno y son nombres importantes, pero el problema es lo que dices, que han dejado de salir apoyos que en otras plataformas como Wii o GameCube sí que tenían. Pero es bastante normal, ¿no? Que la compañía pierda apoyos cuando ni siquiera se molesta en ir a la feria más importante del año, al menos a mi juicio. O sea, juegos Hombre, third ¿cómo que party no están van? Sí que en. A van. ¿Qué ver, van con tienes? el Sí Nintendo van, lo que no Direct, no hacen. van físicamente a hacer conferencia como hacían años atrás, ¿sabes? ¿Y cómo es que salen juegos en 3DS? Que no Porque vayan, 3DS tiene no creo ventas, que al no contrario vayan, de no Wii U. es que no vayan, no es el motivo por el cual no salen juegos third A party. ver, claro que van, claro que van. La cuestión es que no siguen el modelo habitual, el modelo estándar de conferencia, como pasó Oye, el ¿a año ninguno de pasado. Nintendo os llama la atención el Project X ese que lleva A anunciado ver, no sé espera, cuánto espera, espera. Perdona, tiempo y Saúl, perdona un que... segundo. Sí, Saúl. tira, tira, tira. Sí, perdona, perdona. Vale. Decía Salva que no es que Nintendo, Pablo, no es que Nintendo no vaya a E3, claro que vale E3. Y tiene su stand, que es uno de los más grandes, y te puedo decir, de los que más se llena de toda la feria, y es espectacular. La cuestión es que abandonó el modelo tradicional de conferencia, según dicen ellos, para centrarse en un contacto más directo entre los interlocutores, que son Iwata, otros directivos de la compañía, y los desarrolladores y el usuario, que es a quien va dirigido el streaming, no haciéndolo pues con el intermediario de la prensa. ¿Vale? Esto es la versión oficial, la lectura o lo que se sobreentiende para muchos estamentos de la prensa es que no lo quieren hacer porque después de dos conferencias bastante flojas, yo recuerdo la última que fue la que abrió Miyamoto con Pikmin 3, pues a ese nivel, pues fueron conferencias con reacciones frías, que recibieron muchas críticas, y directamente Nintendo ha entendido que esa es una batalla que no puede ganar, así que renuncia a la conferencia tradicional y se va al modelo de Nintendo Direct, decía Saúl. Pero, a ver, yo creo que para dirigirse al público, estoy con Saúl, no hace falta cancelar el modelo de conferencia. Sony mismamente va a dirigirse al público proyectando su conferencia en cines directamente. No creo que este paso de Nintendo suponga que la prensa desaparezca como intermediario, sino simplemente lo que decía Nacho, de que han optado por un modelo diferente que vaya muy directo, donde sea tráiler y minimizar críticas. Sí, sí, claro, y efectivamente, y hagan el show que hagan, puesto que no está sobre un escenario, no va a dejar frío a nadie, porque va a ser el Nintendo Direct más fuerte que se haya visto en todo el año. Eso ya lo podemos tener claro. Entonces, pues ya está, ya la lectura es en positivo, porque es pues eso, el Nintendo Direct más fuerte de los últimos 12 meses. Pues sí. No me extraña el movimiento ahí. Pero sí que es verdad, lo comentábamos también en el debate y lo podréis ver ahora, que estaría muy bien una conferencia de Nintendo tipo show, como acostumbraban a hacer. Sí, está claro que la última conferencia de Nintendo hicieron mucho daño. Yo también recuerdo la de la presentación de Wii U, que es que fue un auténtico desastre, tanto de planificación como a la hora de escenificarla. Y vamos, es que está claro que ya Nintendo no quiere, digamos, jugar a ras de césped porque está visto que acaban perdiendo. Así que quizás sí, lo planifican todo mejor, lo pueden hacer todo muy tranquilo, sin sobresaltos y vamos. Pero vamos, yo sobre todo lo que más estoy interesado es en a ver ahora qué es lo que hace Nintendo con eso de que dijo Iwata de abrirse a otros mercados, ¿no? A ver con lo que nos sorprende. Ah, vale, lo que os comentaba antes, aparte de discutir del modelo del Nintendo Direct, que desde luego que va a ser el mejor de todo el año porque los últimos han sido bastante flojos, es, os lanzaba la pregunta al aire de qué os parece el Project X, este, el JRPG de Monolith, que ya hicieron Xenoblade Chronicles para Wii, que juegazo. Fue un juegazo, y que llevan anunciándolo tira de tiempo, que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que parece que está ahí en el limbo. A ver, el proyecto no está en el limbo, entendiéndose el limbo como donde puede estar The Last Guardian, por ejemplo, sino que el proyecto realmente lo que está es ausente a nivel informativo. El juego lo hemos ido viendo con cuentagotas en diferentes Nintendo Direct. Incluso el nombre del juego todavía no es final, porque se cree que va a ser un... se va a llamar Xenoblade. No sabemos si será una secuela, una precuela o algo Xeno diferente. Algo, sí. Sí, sí. Y lo que se ha podido ver, la verdad es que tiene muy buena pinta, porque esta gente son unos maestros haciendo rol. Con Chronicles lo hicieron muy bien en Wii, que dentro de las limitaciones técnicas de la consola presentaron un título brutal a nivel de jugabilidad e incluso a nivel visual era bastante llamativo. Y en esta ocasión pues tienen un juego completamente en HD, bastante sólido, y lo que se viene especulando, esto repito, solo de ver tráiler y de ir analizando fotograma a fotograma, es que va a tener un claro componente multijugador en cuanto a, pues, a los combates, a selección de personajes y demás. Pero saber, no se sabe nada, no porque esté tapado o en el limbo, sino porque simplemente la información se está dando pues con cuenta gota. Y ojo que está previsto para este año. Sí, sí. Sí, tanto Project X como Bayonetta 2 están previstos para este año y tienen una pinta magnífica, ¿no? Son los juegos que para mí son los que hacen falta en la consola. Además, bueno, Nintendo está currando en sus propias franquicias, esperemos que Metroid o Star Fox aparezcan de una vez. Y también está Zelda Hyrule Warriors, ¿no? Que tiene muy buena pinta. Hacemos sí. Un repasito del año, un apunte rápido. Y Nacho, venga, que vamos a leer. Yo un Star Fox, como el último, la línea del último que hizo Namco Bandai, lo compraba. Guapo, guapo, sí. Pero yo, perdonad que incida, yo creo que ahora mismo lo que necesitas Nintendo son juegos de amplísimo espectro, como por ejemplo ahora con Mario Kart. El share es brutal, lo comentábamos hace un momento, y creo que ir a una cosa tipo, incluso os diría Metroid o Star Zelda Fox. Metroid. Sí, es al Zelda, sí. Metroid igual menos, ¿no? Que es un juego... No, Metroid hay muchas pistas, ¿eh? ¿Sería? Sí, pero menos, es menos de amplio espectro, ¿no? En cambio, Zelda es un juego más universal en este sentido. Yo pienso que acertará si hace cosas más menos particulares y más generales. Pero eso ya se ocupa Mote, que hasta la fecha ha sacado ya tres Marios para Wii U. O sea que ahí también Ahí también abarca, digamos, el espectro de público este más generalista que se espera. Venga, Albert, dale un ratito y seguimos hablando de otras cosas. Pues mira, han llegado ya un montón de mensajes con todo lo que estáis hablando de Nintendo y más o menos siguen la línea de lo que habéis comentado aquí. Mira, Raúl, dice que si anuncian el nuevo Zelda como la conferencia épica donde anunciaron Twilight Princess, no necesitarán más. Rubén Costa pregunta que si parece que Sony se atreve con The Last Guardian, ¿creéis que Microsoft se atreverá con una portátil? Si un caso lo comentamos ahora en la sección de PlayStation y de Sony y Microsoft. Fanboy Gao dice: estoy cansado de Halo, Zelda, Uncharted, nuevas IPs, por favor. Para estos no me hace falta una 3, un E3, ya sé que van a salir. Jaume Font dice que un maldito Star Fox by Platinum Games es lo que quiero. Zelda y Metroid los doy por seguros. Y para rematar, F-Zero. Eder López Campos comentaba lo que decíais al final, que creéis que podrían seguir el juego de Star Fox Adventure. Fue el último juego de mi querida Rare. ¿Lo El creéis o no? Dinosaur Planet. Gran juego. A Jesús dice: este 3 tiene que salir un Zelda Metroid para Wii U o me pego un tiro. Hombre, no. Dice: aunque las otras tampoco es que ofrezcan mucho. Decía Daclais que yo espero un megatón por parte de Sony y Microsoft. Con Nintendo no espero nada, ya que ya, dice que no espera nada que ya no sepa, pero ojalá que tenga un megatón. Rubén Costa dice que espera sobre todo sorpresas. Tantas filtraciones acaban con la magia del qué vendrá ahora. Tiene un poco de razón, ¿no? Es como que ya no sabemos cómo va a ser la conferencia, casi. Decía el Turno Nocturno, que lo digo yo también, dice: yo de tres no espero nada, que soy jugador de PC y eso es Consolandia. Dice: eso sí, trolear las conferencias siempre es divertido, es lo mejor que hay. Bueno, siempre podéis pagar betas a 120 euros. Esto, en fin. A Carlos J. Rodríguez: lo mínimo que espero para Nintendo es un Metroid Zelda y una nueva IP para Wii U. Lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo. Lo mínimo. Para las demás, dice que quiere Resident Evil y Tomb Raider. McFreeji dice que espero juegos con nuevas mecánicas de juego y jugabilidad. Igual que pasó cuando anunciaron Watch Dogs. Esperemos que lo que nos llegue McFreeji sea algo un poco mejor que lo que acabo yendo con Watch Dogs. Xavier, lo que más espero es el nuevo Halo. Es lo que más espero de la nueva generación. Es mi saga favorita y sueño con él. Pues habrá Halo seguro. Fanboy Cao, espero que Microsoft haga ver que merece la pena haber cogido la One, porque de momento, en fin, si no, va a darles la estocada final Sony. Y el Puma Metalero preguntaba al principio del podcast si este año vais a volver a transmitir la conferencia de Microsoft con un MacBook o en un par. ¿Sí? Pero no fue la conferencia lo que retransmitimos, fue el La presentación, evento sí. de La debut presentación. de la consola en Redmond. Supérate, va. ¿Alguna cosa ¿Se te más o qué? ocurre? No, van entrando, o sea que seguimos con Vale, el vale, vale. debate y lo voy recopilando. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a saltar, nos vamos de Nintendo a Sony. Ya sabéis que el año pasado presentaron su Play 4. Yo creo que podríamos decir, no sé si me equivoco, ahora Nacho, tú si quieres me corriges, que fueron un poco los vencedores morales de la edición del año pasado con el giro aquel que Completamente. dieron en el escenario, ¿no? Con todo lo que anunciaron que iba en contra de la política que entonces era bandera de Microsoft. ¿Y qué podemos esperar de Sony este año? Hay que apuntalar esa Play 4 que de momento en ventas por lo menos parece que se desmarca un poquito. Sí, a ver, poniéndonos un poco geográficamente lo que es el mapa de Los Ángeles, desde el Galen Center, así os doy un poco de información de contexto y de background de la vida angelina, que es donde juega el equipo de baloncesto de los Trojans, que es, bueno, pertenece a la Universidad de California del Sur. Pues nos vamos, seguimos por la calle South Figueroa, que es donde está el Convention Center, pero nos vamos precisamente en dirección sur, hacia el otro lado donde estamos acostumbrados. Y al final, ya pues casi rozando con uno de los barrios de la periferia, está el LA Memorial Sports Arena, que es el famoso recinto donde a Fran y a mí casi nos detiene un helicóptero de la policía de Los Ángeles con un foco identificándonos cuando estábamos todavía en directo a la salida de la conferencia. Pero Albert, para que te hagas una idea de lo mítico que es este recinto deportivo, a ver, aparte de que jugaron ahí los Lakers, los Clippers hasta el año 99 estuvieron jugando, ha habido combates de boxeo que se han hecho ahí y combates de wrestling que también se han hecho. Y se te va a poner la piel de gallina, pero si te digo que el WrestleMania número 7, que enfrentó a Randy Savage con el último guerrero y que fue el Oh, qué debut del mítico. Undertaker Oh, en el qué circuito, mítico. Joder. Llamáis Randy, llaman Randy Savage a Macho Man. Macho Man, Randy Savage, sí, correcto. Sí, sí. El debut del Undertaker y Macho Man contra el último guerrero, Seifai, en el 91, para quedar lo mítico que es el recinto este. Y volviendo a lo que es el E3, me pierdo con los detalles melancólicos. El héroe, uno de los dos héroes de la conferencia del año pasado, Jack Tretton, no va a estar, lo sabemos. Va a estar como comentarista de Spike TV, parece esto el recorrido habitual de los futbolistas, ¿no? Que van del campo, de los banquillos a comentar para canales de televisión. Y bueno, vencedores morales porque mantuvieron la apuesta de seguir un modelo tradicional. Volvemos a lo mismo, PlayStation 4 ha sabido sacar ventaja de esta línea de mantener el modelo que todo el mundo quería, sin experimentos de sala de estar, sin dispositivos accesorios que encarecían el precio de la consola y sobre todo de una buena, aunque escasa, línea de títulos third party y de exclusivas y apoyo de juegos indie, de quien incluso hay un responsable dentro de Sony de detectar y fichar a títulos indie, como por ejemplo hemos visto con Transistor, que ha sido un auténtico juegazo, ¿no? Pues lo mismo, esperamos juegos, tenemos The Order, tenemos Drive Club confirmados, tenemos Uncharted 4, que sabemos seguro que va a entrar, tenemos una exclusiva que sé que también va a debutar ahí, y tenemos ya algún indie, en principio, escaso, pero de calidad. No sé, ¿qué más le podemos pedir a Sony con PlayStation 4 cuando la cosa pinta mal, en el sentido que todo su producto se está retrasando a 2015 y todo lo que se anuncia ahora no va a tener capacidad de reacción? Y lo único que nos queda por ahí, que sería el momento de rescatarlo, amigo Yoshida, a ver si suena la flauta, sería The Last Guardian. Hombre, está claro que Sony en esta ocasión está llevando poco producto, de calidad, tal y como dice Nacho, pero a mí me sigue pareciendo poco, sobre todo cuando ya la consola lleva mucho tiempo en la calle, ya son muchos meses, hay mucho tiempo la gente esperando grandes juegos, hemos tenido poco que rascar al respecto, en los third party prácticamente nada, porque todavía siguen con, digamos, los juegos multiplataforma enlazados con la generación anterior. Y así que esta vez sí, podremos empezar a ver cositas de Uncharted 4 y de otros juegos, pero es que es lo que tú dices, o sea, ¿qué va a haber para este año de primer nivel, digamos, de triple A por parte de Sony? Lo veo muy lento, sinceramente lo veo bastante lento. Yo hay un pequeño dato. Dato no, una pequeña reflexión. Si confías todo a The Last Guardian, estás muy mal. Hombre, sí, está jodido, sí. Está claro, pero... ¿Se cree que va a ser este el centro de, no, hombre, de la conferencia? No. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Este año sale de The Last Guardian. No, hombre, yo no sé lo que harán con The Last Guardian, pero lo cierto es que Sony sí que tiene posibilidades. Alguna nueva IP, como ha dicho Nacho, tienen un Uncharted, supongo que mostrarán algo también de la remasterización de Last of Us. Yo creo que Project Morpheus también saldrá ahí sustituyendo a Wonderbook, que tenía ahí su pequeño hueco en todas las conferencias, ahí como un lado más casual, y yo creo que este año lo sustituirá Project Morpheus. Y tengo ganas de que se confirme, a ver si se confirma, lo de Project Beast, el trabajo de From Software, que yo creo que ya, que este es el que se había hablado, el Demon's Souls 2, que supuestamente se iba a presentar en la presentación de la consola en Japón y demás. Y bueno, a ver qué tiene Sony preparado para nosotros. Sí, bueno, la verdad es que Project Beast yo creo que es la gran filtración de este previo al E3. Fue la que salió antes, salieron esas imágenes, luego han salido los vídeos filtrados. Una ambientación bastante poderosa, lo que llevamos esperando de From Software, con lo que podríamos apreciar como un cierto salto técnico, aunque no masivo. No, yo no creo que nadie pueda esperar a esta altura que From vaya a sacar un portento gráfico, sino que sus juegos más bien tienen la fortaleza del estilo y del arte y de la ambientación. Y bueno, y alguna idea bastante intrigante, como el hecho de usar armas de fuego, y algún enemigo final que salía en los vídeos con un aspecto realmente, realmente muy atractivo en el sentido equivocado de la palabra, terrorífico, un diseño muy espectacular. Y no solo el hecho de que inspira, de que sea From y inspira confianza por ello, sino que es un proyecto conjunto, exclusivo, con la participación de Sony, de los estudios de Sony Japón, y la intervención del director de Demon's Souls y Dark Souls, que eso yo creo que garantiza que va a ser un juego de mucha categoría. Oye, de The Order, ¿qué decimos? Iban a hablar el año, yo quiero apuntar ahí un poquito, ¿no? A mí de los que están por venir, quitando Uncharted 4 por lo que es y por lo que tiene detrás, es seguramente lo que más me apetece ver. Es verdad que con lo que recientemente pues hemos sabido, ¿no? Que se va un poquito de fechas y que a lo mejor no va a ser todo lo que en un momento parecía gráficamente y eso, pero apunta maneras, sobre todo por el tema de la exclusividad y de ser una IP nueva con una ambientación chula, ¿no? Se Claro, es está un temiendo, Juan, se está juego. temiendo. Bueno, tírale tu jabote. Nada, eso lo hemos dicho alguna vez. Es un juego que parte de un estudio que ha estado en relación con todos los first party de Sony, con Naughty Dog, con Sony Santa Mónica, con Media Molecule, y ha tenido en su mano presupuesto y tecnología para hacer una obra, eso sí, que ya sabéis, single player lineal, pero que va a estar muy centrada en el argumento, en la espectacularidad y un poco en lo que le gusta a Sony con sus third person shooters, ¿no? Esas grandes aventuras donde todo pasa alrededor del jugador. Yo no sé cómo veis esto de que no tenga cooperativa 4 con lo que se presta a ello, que es un poco lo que A nos mí escuece. no me gustó nada, vamos, me ha parecido después de haber visto, por ejemplo, Halo 4, bueno, incluso Halo 3, que fue donde el cooperativo 4 Sí, o Gears debutó, of War, que es de quien y más te iba a bebe. decir dentro de su género, Gears of War, no sé, me parece un atraso y me parece que ya tiene que ser el guión bueno para justificar esta decisión y me parece una excusa mala. Yo Estoy de no creo acuerdo contigo. que haga falta. Oye, juegos multijugador los hay a patadas. Y bueno, juegos monojugador, digamos que cada vez quedan menos. Pero si The Order va a ser así, y van a poner énfasis en la experiencia personal, pues por mí perfecto. Que lo hagan siendo conscientes de eso, de que está ante un juego monojugador. De todas maneras, aquí lo que se teme sobre todo es que entremos en otro caso What Do, ¿no? Con esto de retraso y ahora se habla que si downgrade gráfico y vamos, si este juego pierde en gráficos, para No, pero la mí cosa es que. perdería bastante de su valor, ¿eh? Sí, Saúl, dale, dale, ¿qué ibas a decir? No, que a este paso, con lo que se está viendo de los downgrades, que no es nada nuevo, pero que está el tema de moda ahora, la gente va a empezar a hacer apuestas, a ver qué juego va a tener un mayor downgrade después de su presentación en E3. Habrá A que ver. recopilar vídeos del E3 anterior, de este, compararlos, mirar. Y bueno, lo que no puede ser es que nos presenten cosas por encima de las expectativas, eso está claro. Y es normal que la gente esté decepcionada con The Order. A ver, tranquilidad. Tranquilidad porque no es lo mismo, creo yo, el tema que ha pasado con Watch Dogs, que se presentó en un super PC de la NASA, de ahí que dejase a todo el mundo con el culo tieso, traspuesto, doblado, a lo que está pasando con The Order, que la situación ha sido, el juego lo hemos visto, el juego se ha enseñado corriendo, los trailers están hechos con el motor del título que se ha dicho. Y lo que estas voces críticas que ha sido a raíz de un streaming en una calidad que no es Full HD, como está previsto que el juego corra a 1080p 30 frames por segundo, y de ahí puede que venga esto. O sea, yo creo que la situación no es la misma y a ver, lo quiero ver con mis ojos y quiero ver cómo evoluciona desde luego, pero no creo que debamos tomar el caso Watch Dogs para, como dice Saúl, generar una crisis de confianza No, con todo no. el mundo. Creo que Ni no es mucho equiparable. menos un caso similar, simplemente porque Watch Dogs tiene mejores referentes en su género y en general gráficamente, ¿no? Por ejemplo, Infamous Second Son, Battlefield 4 son juegos que son mejores gráficamente que Watch Dogs. Sin embargo, The Order, yo creo que es lo más bestia que se ha visto en PlayStation 4. Y aunque lo veáis en streaming, o aunque veáis nuestro vídeo en PlayStation, pues podéis ver que es una pasada técnicamente. Entonces, no hay un recorte al mismo nivel ni debe generar una desconfianza. Además, a esto se suma el último retraso, que yo creo que va muy en la línea de, oye, hemos recibido estas críticas, estamos oyendo estos comentarios, pulidlo para que esto quede el verdadero triple A que quiere Sony con ello. Hay que tener en cuenta también que Watch Dogs era un juego multigeneracional, es decir, que es imposible que saquen total provecho de las consolas de nueva generación como sí que va a hacer The Order, ¿no? Con PlayStation 4. Acostumbrados a estos juegos transgeneracionales, ¿eh? Antes lo comentábamos fuera de micro, o sea, vais a tener que acostumbraros y mucho. Mientras no siga vendiendo las consolas al ritmo que quieren, o sea, no te extrañe que puedan repetirse episodios como Watch Dogs y The Order, pues podría ser, ¿por qué no? Oye, y... esto me preguntan aquí por Twitter y James de que esto de que The Order vaya a 30 FPS por estética, ¿qué opináis vosotros? No, por estética. Ellos dijeron que priorizaban resolución por encima de frame rate. Y es coherente siendo una película, ¿no? Que es como eso, como Uncharted, sí. Como ese tipo de juegos. Tiene una idea muy particular que tiene su mérito. Vamos más adelante cuando sepamos más de The Order y tal. Pero básicamente lo que decían es que 60 frames por segundo... El juego, las sensaciones son diferentes. Es decir, vosotros sabéis que cuando un juego 60 frames por segundo... No te comas esa milonga, ¿eh? A ver, escúchame una cosa. No caigas en eso tú, ¿eh? No. A ver. Vale, pues yo, siguiente tema, va. No, déjame una cosa. Que no lo justifico. Pero ese es su argumento, solo lo estoy exponiendo. Es simplemente, a ver, una película es 24, eso lo sabemos. Y un videojuego a 60 frames por segundo tiene una pureza de visual que queda... Si, por ejemplo, si vieras una película a 60 frames por segundo, la vería rara. De hecho, creo que no pasó esto con el Hobbit. Pasó con el Hobbit, sí. Sí, sí. Entonces, y si leyeras un libro en 3D dirías, coño, el libro es raro, claro. Cada medio es lo suyo. A ver, su justificación es esa. Pero, Fran, por particularmente, lo que se ha visto yo, de The Order... yo siempre prefiero 60 frames por segundo porque claro. Para mí es lo mejor. Para mí. Por lo que se ha visto, estaría muy bien ver eso a 60, ¿eh? Hombre, a ver, de todas maneras. Acción, explosiones. Activision todo, te dice. Claro. Activision te dice 720p, 60 frames por segundo. Con los Duty que dicen 1080p, 30 frames por segundo. Cada uno elige, digo yo. Sí, sí, además, teniendo en cuenta que The Order parece un juego monojugador, tampoco lo veo tan necesario los 60 FPS como si lo serían si el juego estuviera enfocado al online, ¿no? Claro. Fíjate, Beyond, ¿no? Tampoco era un juego que requería los 60 FPS. Hay juegos que lo necesitan más, un shooter, incluso yo diría, ojo, un juego de lucha, incluso una vida aventura o un Devil May Cry, una cosa así, sí. Que era un juego donde te sientas a mirar, como Metal Gear Solid o... Bueno. O similares. En juegos de los de sentarse a mirar, aunque también tiene una parte jugable que a mí por lo menos me gusta y mucho, podemos también incluir a lo mejor a Uncharted, al que la gente de Naughty Dog pues le inyecta, ¿no?, esas dosis de secuencias que también lo hacen especial y un gran título. ¿Qué pensamos de la cuarta entrega y qué podemos esperar? A mí me produce bastante hype también el juego. Enrique, ¿tú qué dices? Bueno, la verdad es que antes decíamos que si iba a tener demo, que si iba a tener vídeo. Yo soy más propicio a pensar que Uncharted 4 lo que va a hacer es de replicar ahora un nuevo tráiler, ya en este caso con el motor gráfico. Recordad que este fin de semana había un insider que decía que luce espectacular el juego, que la verdad es que aprovecha bastante bien el potencial de la PS4 y que en este caso vamos a estar ante un titán visual. Pero bueno, lo que pasa con Naughty Dog ahora es bastante, pues bastante singular. Hemos visto como personalidades como Amy Hennig, que siempre han estado vinculados a la saga de Drake, se han salido de la empresa, como pues, otros diseñadores creativos y demás han ido abandonando. Por esto sí, ahora lo último que ha salido es que el equipo creativo responsable de las OFAS, capitaneado por Nate Druckmann y Bruce Straley, son los que se están encargando de la cuarta entrega o del cuarto episodio de Nathan Drake. Que a nivel de rumores, bueno, lo que sabemos poco más es que parece que el juego va a estar conectando dos épocas diferentes, viajando... No viajando al pasado, pero sí presentando una línea temporal del pasado en oposición a una línea temporal del presente. La del presente, lógicamente, con Drake, y la del pasado, bueno, pues ya veremos a ver cómo acaba aquello. Con su abuelo, Enrique, con su abuelo, claro. Con Sir Francis y sus peleas piratas. Puede tener un enfoque muy interesante, sobre todo si Naughty se curra la narrativa, que es algo que sabe trabajar muy bien. Entonces yo apuesto porque vamos a tener tráiler. No creo que estemos todavía en condiciones de ver una demo sólida. ¿No crees gameplay? Yo creo que va a haber gameplay seguro. O sea, ya... bueno, a ver, el año pasado, necesitaban sacar la baza de Uncharted 4... Pero yo creo que este año, a ver, hay dos opciones, está claro. Una, pueden ir a un tráiler extendido abriendo la conferencia de Sony, que sería una baza fantástica. Y después, esa misma secuencia te la pueden enseñar jugando con gameplay a puerta cerrada, que creo que es por donde van a ir los tiros. La puerta cerrada, sí, quizá enseñen algo, pero vamos, sin haber visto todavía nada del juego, dudo mucho que lo abran tanto, ¿no? La posibilidad. Pero bueno, de todas No, en abierto no maneras. lo veo, en abierto no lo veo. Sí, yo tampoco, yo tampoco. Y vamos, yo creo que si tiramos más para los rumores, vosotros creéis que hay posibilidad de ver algo de God of War, aunque sea un teaser o lo descartamos ya para el año que viene. Lo han Eso quemado sí. muchísimo, ¿eh? A Hombre, quemado Kratos. está, eso está claro. Si sacan otro juego, yo apuesto por cambio de protagonista, cambio de panteón De de dioses, que se mitología. vayan a la mitología egipcia, a la nórdica o a cualquier otra, porque vamos, es que la saga ya lo está pidiendo a gritos, eso está Al claro. mismo Kratos, ¿no? Lo decía, se le veía cansado, ¿no? En todo el juego, Sí, cada sí. nuevo juego Se le ve ya cabreado estaba más ya, se ve cansado, ya ¿no? cabreado. Oye, nos quedan dos estudios por ahí de, bueno, first party de Sony, uno Guerrilla, que ya han salido concept arts muy en la línea, no sé, es un poco como si mezclásemos Destiny con mitología Oni japonesa, ¿no? Una cosa ahí rarilla que solo ha quedado en concept arts, no se sabe qué va a pasar con esto, ¿no, Enrique? Bueno, de momento lo que sabemos es que esos conceptos que se vieron son labor, según dice el diseñador, independiente suya, de su casa y En de su sus ratos padre y de su libres, ¿no? madre. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto y quizás se le fue la mano publicándolo. Pero bueno, la verdad es que sí que tiene una pinta muy, muy Destiny y recuerda mucho a eso. Yo si fuera Bungie le contrataría. Y otro estudio que tenemos por ahí planeando un poco y no sabemos si seguirá trabajando en el terreno multiplataforma o si volverá otra vez al corral de Sony es Ninja Theory. Ninja Theory, que no es first party, o sea que es un estudio libre. Sí, Que han bueno, hecho ahí hemos un visto cómo crack. se ha filtrado, si no me equivoco, Jabote, hoy, bueno, hace escasas horas un vídeo de una demo, lo que supuestamente es una demo técnica en base al Unreal Engine 4. Sí. Que bueno, ya sabemos que todas estas demos técnicas, salvo que seas David Cage, siempre terminas convirtiéndolas en un juego. Desde luego llegan, sí, son ríos que llevan agua bien, desde luego. Se rumoreaba un Heavenly Sword 2 y no sería un mal momento, ¿no? Tampoco. Vamos a ver, A un mí me género encantaría, que... ¿eh? A Sí, mí me sí. encantaría. De hecho, Pues. Heavenly Sword está ahora de actualidad con la película que van a sacar en agosto, creo que es. O sea que igual tiran por ahí, sí. Es uno de los títulos que incluimos en el reportaje de deseos del E3, lo que nos gustaría ver, si pudiéramos escoger un regreso de Noriko, sería genial. Y con esto cerramos Sony, ¿no? No nos queda nada más. Si queréis, repasamos un poco los indies capitaneados por No Man's Land. No Man's Land no iba al E3, ¿no? Me parece que lo he leído por Twitter en la cuenta oficial. Pues esto, última hora, no lo sabía. Lo que sí se puede comentar es Without Memory, que es un juego que se ha anunciado hoy mismo. Es de una compañía rusa llamada Dinosaur Games, o sea, no es especialmente conocida. Pero bueno, están haciendo un juego que es en plan David Cage, ¿no? Mucho quick time event, muy cinemático y que pretenden, pues nada, usar el Unreal Engine 4 para hacer una película interactiva así bastante emocionante también, ¿no? A ver qué tal les sale. Es exclusivo de PlayStation 4, eso sí. No nos olvidemos de Rhyme, que lo hemos comentado esta mañana también, de los españoles de Tequila, que tiene una pinta buenísima. Y por ejemplo, cosas como Everybody Went to the Rapture, de los creadores de En Esther. Xbox. Sí. Y de Chinese Room. Sí, creo que era Room, puede ser, no estoy The seguro. Chinese Box, Chinese Room, Chinese Room. Y bueno, también tendremos cosas que no son exclusivas, pero yo creo que también podrían estar presentes, como por ejemplo Soma, de los creadores de Amnesia Original, que también estaba anunciado para PC y Play 4, también lo podría Sony aprovechar. Igual que por ejemplo de Witness, que será la próxima obra de Jonathan Blow después de Blade. Antes de que Pues ahora vayamos a los sí. mensajes, Nacho, no sé si quieres apuntar lo que decía Fran, pero estábamos comentando por el canal interno de la realidad virtual esta del Project Morpheus. ¿Habrá protagonismo en el escenario o esto va a pasar ahí un poco? No, sí, sin duda. Sin duda es la apuesta de Sony a nivel de hardware vanguardista, como lo fue en su momento las 3D. Ahora mismo, afortunadamente para todos, ya se ha pasado el furor de esa moda y pensamos que van a ir a enseñar Morpheus, a evangelizar un poco todavía, porque pensamos que es muy pronto para que se dé precio y más datos de salida al mercado, pero la promesa de Shuhei Yoshida está ahí, de lanzar un dispositivo de realidad virtual lo más barato y accesible posible desde el punto de vista económico y lo más pronto posible a nivel de plazos. O sea que eso va a estar ahí. veremos un poquito más. Quizás alguna demo de Eve Valkyrie, que Arturo lo pudo jugar en Islandia. Y bueno, alguna demo técnica más, algún título más, pero poquito a poco, ¿eh? Es una labor todavía de evangelización. También está Vita, que entre los más esperados de la comunidad destacaba Gravity Rush 2, la secuela del juego exclusivo que salió hace creo que un par de años ya y que estaba bastante bien. Era el típico juego exclusivo que aprovechaba las posibilidades de la consola, el típico juego que no encuentras en sobremesa, y yo creo que hay ganas de ver proyectos así para Vita. Sí, para Vita lo que vamos... Tiro, le tiro el Fran. No, ya voy a apuntar que para Vita lo que veremos son muchos juegos japoneses, que bueno, que la consola tiene mejor salud ahí, la gran mayoría de los juegos están viniendo por ese lado, y Sony lo que está intentando es, bueno, traer esos juegos, apoyar la localización y asegurarse de que por lo menos siga habiendo un flujo constante. Tenemos Gravity Rush 2, que es suyo. Por ejemplo, tenemos el nuevo Tokiden, que también vendrá, que el primero funcionó muy bien. Por parte de Sony también tenemos el Freedom Wars, que es un juego, ya sabéis, tipo Monster Hunter, también de Sony, que van a traer, que tengan confirmado. Tenemos cosas como Tales of Hearts, que van a traducir, que Sony va a ayudar a traducir, porque hubo una votación popular. O un juego, por ejemplo, interno suyo, que es Oresika, que tiene también muy buena pinta visualmente. En fin, que vamos, que la consola que Vita, por lo menos de juegos japoneses, tipo Monster Hunter, algún JRPG y alguna idea más indie y tal, como por ejemplo Murasaki Baby, yo creo que vamos, por ahí va a tener. Yo que esto lo veo, pero es que esto de Vita lo veo sobre todo sobre saturación o de tanto juego Monster Hunter por parte tanto de Sir Party como de la propia Sony, con esto de que no tienen la licencia, consiguió la exclusiva Nintendo, pues yo creo que vamos buscando ese Monster Hunter Killer, se le ha ido la mano, pero bastante. Veo un torrente demasiado elevado de este tipo de juegos. Sería de agradecer algo más de variedad en el catálogo de la portátil. Hombre, también tenemos muchos juegos de baile. Tenemos a Miku, tenemos a los juegos de Persona de baile, si te gusta eso. No, ahora en serio. me encanta, lo de baile me encanta. Mensajes, Albert. Sí, dale caña mensajes. Ahí. Mote, en el Wildstar hay un minijuego de baile. Te lo digo en serio. Voy. ¿Con Kinect? Ah, no, perdón. Seguimos. A ver, mensajes por aquí. El True Nocturno dice que para este 3 quiere juegos como el nuevo Deus Ex, Dishonored 2, Mortal Kombat 10, Sleeping Dogs 2, Doom 4 y algo de Star Wars. Casi nada. Sí, casi nada. Dishonored 2 sí cae, ¿eh? ¿Eh? Sí. Lo preguntaban por aquí, ¿eh? Ahora suelto otro tweet. Que lo se vio el logo, se vieron características, ese tiene que estar al caer, sí, ¿verdad? Cierto. Dice Ichiyanza, dice, yo solo espero Final Fantasy XV y se rumorea que no asiste al E3. Papita Brava, Nacho te pregunta, no sé si lo querrás comentar al final del programa o no, dice que si podrías decir cuál va a ser la hoja de ruta o cobertura que realizaréis para este E3. Gracias. Pues es una hoja de ruta... Que está en blanco ahora, ¿no? Hemos pensado en cubrir lo que diga Sony, lo que diga Microsoft y lo que digan las compañías que estén allí. Sí. No, pero a ver, Fran, tenemos previsto, le comentamos al amigo lector, tenemos previsto un último artículo a puntito de empezar la feria precisamente con nuestra hoja de ruta. Sí, lo creo que el fin de semana o el viernes o bueno, poco antes de la feria haremos algo para que la gente pueda saber a qué hora tiene que conectarse para las conferencias y cómo puede esperar las cosas y las últimas noticias, sí. ¿Por dónde basculamos? Decía Junior, tengo ganas de ver el Battlefront, espero que no decepcione y que haya bots como en el primero. Alberto Payne dice, me incorporo tarde y no sé si lo habréis comentado ya, pero ¿creéis que se puede anunciar Dishonored 2? Pues parece, comentaban justo ahora que sí, ¿no? Que estará por ahí. Krivich preguntaba que ¿qué ambientación creéis que veremos en Uncharted 4? Pues lo que habíamos dicho. Piratas. Básicamente piratas. Tropical. Mientras no sea, por ejemplo, la ambientación del desierto y que salga 5 minutos el desierto. Joder. Pero de todas maneras, todo esto de viaje en el tiempo, todo esto también de... No, por favor, no. Que no hay, se va a tirar que no hay ahora viajes en el tiempo, hombre. Con la piratería, hombre, o aunque sea, digamos, distinto al escenario. No, a ver, pero el año una cosa no, es que no. Te tire de flashback y otra que hablemos de viaje en el tiempo, no confundas a la gente, hombre. Exactamente. El DeLorean. Exactamente. De todos modos, un flashback es un viaje en el tiempo camuflado, ¿eh? Enrique, pero un viaje en el tiempo narrativo, pero no es lo mismo. Bueno, pero me refiero a que si tú tienes un pero equipo creativo. Se parece. Tú tienes un equipo creativo que dice, oye, me gustaría hacer algo de piratas. ¿Cómo lo hacemos? Pues una de dos. O viajes en el tiempo o flashback. Vale, pues flashback mismo. Imagínate, imagínate que se encuentra el diario del abuelo y recuerda, entonces tú te lo correcto. Claro. Sigue, Albert. En fin, había varios mensajes mientras hemos estado hablando de The Order, por ejemplo, y James dice, Diggers y Albert, si quieren que pongan las cinemáticas a 24 FPS y el juego a 60 y que se dejen de leches. El Turno Nocturno dice, las críticas a The Order ahora vienen más por el afirmar que 30 FPS es mejor que 60 por ser más cinemático. Hace falta ser jeta, en mayúsculas. Ferran Roach dice que le dais palos a The Order por ser single player y alabáis a Titanfall por ser solo online. No os entiendo. Pero a ver, pero el concepto de The Order, cuatro personajes con cuatro perfiles, cuatro armas y cuatro características diferentes, miembros de una orden, excuse me, ¿sabes? O sea, a ver, es que es blanco y en botella. Y ahora te dicen habrá, que no. Habrá que no ver cómo lo han enfocado todo. Que son chata. Escucha, e independientemente, en su momento también se dijo, tuvimos dudas de que Titanfall no tuviera single player, a ver cómo salía. Si The Order acaba siendo un buen juego single player, o sea, nos vamos a olvidar totalmente que no tenga multiplayer, al igual que a pasó ver, con no. Titanfall. A ver, yo me va a quedar la espinita de no poderlo jugar sí, en pero campaña. Te sale la campaña de pues ya tienes mucho y te olvidas así, de multiplayer. Claro. En fin, papita brava. Sé que Rockstar no suele ir a E3, pero ¿podría anunciarse un juego para esta edición? Rockstar no es de E3. No lo ha sido nunca y no creo que vaya a empezar a hacerlo ahora. Solo recuerdo un año que Rockstar estuvo en E3 y estuvo de tapadillo y fue por San Andreas y estuvo, vamos, a puerta cerrada en una sala escondido en plan extraoficial. Diría que estuve y... en ese. Hay rumores de regreso de Red Dead Redemption. ¡Oh! He mojado. ¿Y qué otra saga era la que habían dicho que podía volver? Y Bioshock, ¿no? Son lo que quiere 2K. Ah, bueno, Red sí, exacto. Sí, sí, 2K quería sí, que... Hecho, sí. Y Bully, sí. Que lleva sonando mucho, claro. También, sí, sí, 2K Marine que se va a encargar de hacer un nuevo Bioshock. Y por otro lado, pues eso, que Rockstar podría estar con un Red Dead Redemption que me encaja más que los rumores que había de que rescatasen Bully, ¿no? Creo que Red Dead tiene más solera, más empaque para regresar, sí. A Baltasar dice, Sony se juega la ventaja conseguida en el anterior E3. Su apuesta fue acertada, pero sin juegos todo se puede quedar en humo. Papita Brava pregunta que ¿creéis que sería factible una bajada de precio mínima, 50 euros, para dejar en evidencia a los de Microsoft? No creo. Sony es probable, no. Teniendo en cuenta cómo está vendiendo, la verdad. El turno. Sony va a anunciar más juegos a 30 FPS para daros una experiencia cinematográfica, pero eso sí, a 1080. Xavier dice que cree que Microsoft va a arrasar. Sony ha vivido hasta la fecha de los 100 euros de diferencia con Xbox One y dice que él tiene las dos. Fanboyicao dice que si el problema no es que en Sony se retrase todo hasta 2015, sino que en Microsoft no tienen tampoco nada para este año. Dice que es triste. Respecto a eso último que comentabais, que Castolo, que espera que le den un empujón a Vita. ¿Qué pasa con Gran Turismo, GTA, cosas así? No sé si... Bueno, no creo que tan gordo, ¿no? Para Vita. Ojalá sacara un GTA, por ejemplo, pero yo no lo veo. A esta altura y como está vendiendo la portátil, no lo veo. Oye, una cosa. Ahora que has dicho GTA de portátil, hace una semana se saltó a la palestra el rumor de que Rockstar tenía un GTA portátil, ¿eh? Si tenemos en cuenta que se cimentaría en el motor del 4 y que el motor del 4 está ya muy tirillado y yo creo que tiene suficiente potencial como para terminar encajando en una portátil como es Vita con su hardware, yo no lo descartaría la conferencia de Sony, ¿eh? Hombre, la verdad es que creo que también saltó la noticia de que habían registrado el nombre de City Story o algo así, ¿no? Y en PSP precisamente los GTA llevaban ese nombre, pero de todas maneras ya os digo, con el parque de consola Vita que hay instalado, no creo yo que a Rockstar le suponga bien económicamente lanzar un GTA, a no ser que la apoye Sony, claro, si la apoya Sony, pues sí, podría ser más viable. Si es que Fran ha dicho más juegos japoneses que consolas hay en el mundo, en fin. Dice Papita Brava, dice, lo veo venir, el cierre de la conferencia de Sony con Last Guardian y ¡boom! En toda la boca. Castolo, yo espero que Sony, con la pasta que saca del Plus, salve la licencia de Crash Bandicoot de las entrañas del mismísimo infierno. Ojalá, ojalá 7. Lo hicieran. Había propiedad problemas con la licencia de Crash Bandicoot, si no me equivoco. Vivendi, propiedad de Activision, ¿no? Exacto. Dice Fanboycao que con lo que se sabe que viene para la Play 4, casi podría presentar un mojón y estaría por delante de Microsoft, o como se diga. Y por último, Robert R7 dice que Nintendo soltará a la artillería, Sony secuelas de los grandes y no sé por qué me da que Microsoft apostará por nuevas IP. Yo digo por Kinect. Se van a volcar con Kinect, ¿eh? Bueno, si queréis hacemos lo que toca, ¿no? Que es dar el salto a la que falta, a la tercera en Discordia. Ya sabéis que después del E3 movidito del año pasado, con bueno, las fases de retractarse que atravesó Microsoft con respecto a One y las novedades que se han ido desgranando en los últimos días, se han ido haciendo anuncios pues antes de que llegue la feria, estamos un poco expectantes con respecto a lo que tienen que presentar. Hay gente que dice que igual todo esto que han estado haciendo estos días es el preámbulo de algo gordo que deben estar maqueando ahí, ¿no? Y que no les importa ir filtrando cosas o ir contando cosas porque tienen todavía algo en la manga. Y otros que dicen que igual no les ha quedado ya nada que presentar en la conferencia. Yo no sé qué va a pasar con One. Pues a ver, Juan, nos hemos ido. Vamos a ir ahora a la primera, que ha sido la última del debate, ¿no? Y vemos a una Microsoft, la veremos en el Garden Center abriendo las conferencias del E3, porque sabéis que esto está pactado así, no ha habido. Sony intentó cambiar el orden, pero no ha sido posible, lógicamente, Microsoft quiere pegar fuerte. Y venimos de. Vuelvo a mirar, a echar la vista atrás, venimos de un escenario con un máximo responsable de Xbox, como fue Don Matrick, te diría un ejecutivo de perfil estirado. Casi con poca empatía con el jugador hardcore, que ha visto siempre Xbox como una oportunidad de ampliar el negocio fuera de los videojuegos, donde él pensaba que estaba el futuro, ya viste su visión, y casi diría que con cierta aversión por muchos de los jugadores y especialmente con poca empatía por miembros de la prensa. Hoy recordaba con Fran su aireada discusión con Geoff Knightley, por ejemplo, cuando estuvieron discutiendo acaloradamente después de todas estas novedades que quería implementar en Xbox One. Afortunadamente para todos, el príncipe saudí, como se le conoce, está en Zynga. Su visión se ha dinamitado completamente. No queda nada de la conexión permanente, no queda nada de Kinect. El precio son $399, 399 euros. Tampoco queda nada de las restricciones al uso de segunda mano. Y bueno, también una de las ideas buenas que tenía, que era lo de compartir los juegos entre miembros de una misma familia, algo que ya incorpora Steam, pues eso que era lo único bueno, pues tampoco está en su lugar. Tenemos a Phil Spencer, que es un ejecutivo de un perfil, como diría, mucho más cercano al usuario, mucho más habituado a los videojuegos como producto tradicional, que le hemos visto con camisetas de videojuegos, camisetas frikis, y que cae bien. La respuesta, algo tan sencillo como irse a NeoGAF y ver que le tratan bien, coño, le tratan bien a Phil Spencer. Y bueno, Phil Spencer, que no sé qué estrategia ha diseñado, pero que ha gastado tres cartuchos importantes. El primero fue Halo 5 Guardians, precisar un poquito más, ¿no? Enseñar la portada, cuatro destellos con 343. El segundo cronológicamente fue decir que se retrasaba Quantum Break de Remedy a 2015, un retraso la verdad para mí bastante severo porque era una exclusiva que se bastante preciada, ¿no?, entre los usuarios de la consola. Y tercero, otro anuncio, en este caso era una cosa que ya habíamos escuchado. Nos teníamos nuestras fuentes, apuntaban a que podía volver Forza, creo que lo dije en el podcast hace unas semanas. Y lo hace bajo la forma de Forza Horizon, lo he dicho esta mañana, y al cabo de las 3 horas creo que ha habido una exclusiva mundial. IGN, a quien le agradecemos la portada del juego, que han sido quien daba la exclusiva, pues ha hecho público que el juego iba a estar en E3, ¿no? Esa versión un poco más arcade festivalera del juego de conducción de Turn 10. Y estos son los cartuchos que han gastado. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan cosas. Que yo sepa, hay tres títulos por anunciar. Espero que uno de ellos sea Battletoads, ya que Rare está en paro después de que Kinect haya pasado mejor vida. Y nos quedan todavía dos grandes títulos. ¿Qué pensáis? Sí, Se comentaba que los de los tres títulos, uno era Halo, otra era Forza y el tercero era Incógnita. O sea, yo espero que no sea así, que realmente pues se saquen de la manga alguna exclusiva. No sé qué puede ser, Battletoads es lo más probable, pero no sé si podrían conseguir alguna exclusiva, alguna IP de la del año pasado, de la Salva, generación pasada. yo según las Dime, fuentes que dime. tengo, hay tres exclusivas que no están anunciadas. Y una es third party, si esto lo ha confirmado GameSpot. Así que entiendo que hay dos juegos suyos y uno de una tercera compañía. Yo realmente espero que Rare vuelva a lucir como lucía antes, ¿no? Empezó con Xbox 360 con Perfect Dark Zero y con Cameo, y espero que ahora, por lo menos, que ahora ya no está ligada obligatoriamente a Kinect, pues nos saque pues o Battletoads, como decías tú, Nacho, o un Perfect Dark nuevo, que también estaría bastante bien. Hombre, empezó con Hombre. Cameo muy muy bien. Hombre, Cameo Hombre, muy muy estaba bien para ser bien. un juego de consola de inicio, ¿sabes? No era un pelotazo, pero estaba bien. Pero muy muy bien tampoco. O sea, estaba Pero bien. Fin. Rare. Sí, no, Estaba no es, apañado. no Yo tiene nada que ver con personalmente. la Rare de 64 y Super Nintendo. Hombre, Evidentemente, eso está pero es que eso claro. ya es tirar de muy atrás, tío. Pero que encima ha habido también despido en Rare, o sea, a raíz de su último juego, el Kinect Sports Rivals. Así que no sé cómo podría yo ver ahora a Rare encargándose de un proyecto en solitario. Quizá un Battletoads como descargable, sí lo vería y ojalá se lleve a cabo, porque vamos, esta serie de juegos es legendaria, hace ya unos 20 años por ahí que no vemos ningún título. Y oye, ya que Microsoft se acabó animando para rescatar a Killer Instinct, pues también lo podría hacer con este juego. Pero de todas maneras, para mí la gran desilusión ha sido Quantum Break. Yo esperaba mucho de este juego, ver mucho en el E3, y para mí ha sido un jarro de agua fría. Ahora dicen que igual en la Gamescom presentan algo, ¿no? Pero No, no, no, no, no, vamos. no, no igual. Van a ver la Gamescom. Está confirmado que el primer gameplay se ve en la Gamescom del Sí, año. en Lo cual la. es bastante particular que en un tráiler previo a la E3 te digan que no en esta feria no, sino que en la siguiente te enseñarán algo. Sí, es particular e incluso extraño, ¿no? No sé cómo tendrán el material de desarrollado para no presentarlo ya en el E3, que digamos que es la feria de referencia, pero en fin, esperamos ver algo de este juego, aunque sea más en un futuro a corto plazo, vamos. No obstante, se confirmó la semana pasada, me parece que el jueves, que veríamos un vídeo nuevo de Quantum Break dentro de poquito, o sea, antes de la E3 incluso. O sea, que hasta la Gamescom no habrá que esperar para ver algo nuevo de este juego. No, no, o sea, en la conferencia de Microsoft seguro que Quantum Break va a tener presencia. Y sobre lo que has dicho de Killer Instinct bien apuntado al retorno free to play, creo que también se ha especulado en estos últimos meses con otro free to play con cierto empaque para One. Bueno, no sé si finalmente se verá o no se verá. Y después de la compra de los derechos de Gears of War de Microsoft y el Black Stack Studio que parece que se va a encargar a partir de ahora de la saga, ¿no creéis que vayan a anunciar algo nuevo de Gears of War? Está bastante trillado, por lo menos para mí, pero es una baza que tiene bastante bastante público, ¿sí? Todavía Hombre. creo que está todo muy verde, no sé si Enrique sabrá algo más al respecto. No, hombre, sí, o sea, yo creo que Gears of War va a tener presencia 100% segura en la sesión. Eso sí, creo que la presencia que va a tener va a ser muy, muy reducida. Va a ser pues casi que yo lo compararía con el anuncio de Halo hace un par de semanas, portada, nombre y poco más. Y si acaso un vídeo documental del equipo de Blacktooth trabajando, de la gente, no recuerdo el nombre ahora, de la persona que se está encargando ahora de la producción, que lo ficharon de Epic. A Rod refrescarme. Ferguson. Rod Ferguson, correcto. O sea, comentando un poco las ideas que tienen para el proyecto y algún arte y poco más. O sea, no van a enseñarte, yo no creo que ni tráiler, porque recuerda que hace poco comentaron que llevaban 6 meses trabajando en lo que es el juego en sí. O sea Por que. cierto, ahora que me acuerdo, esta mañana hemos comentado que lo desarrollaba People Can Fly. No, no, lo hace Black Task. Sí. De todas maneras, no sé si vosotros creeréis que también podrá verse algo de esa antología a lo que se comenta, o solo se limitarán a remakear el 2, ¿no? Porque si así, hombre, el 1 ya tuvimos ese remake hace poco, pero yo veo interesante volver a jugar, sobre todo al 3, ¿no? Ahora en One con gráficos mejorados. Venga, más cosas ahí que falten por decir de Microsoft. Hemos hablado, no sé si hemos hablado de Mass Effect. ¿Alguien lo ha mencionado? No, ahora no. Pero ahora podemos abrir un poco la veda, Juan. Es que además, aunque no es un juego de Microsoft, okay, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que es una saga que le debe muchísimo a Microsoft. Y yo, francamente, es el juego que más espero para que digan algo, ¿no? Yo creo que Mass Effect es sin duda la trilogía, la mejor franquicia de nueva generación que tuvimos en esta generación pasada. Y ver cómo continuarán después de, para mí, un decepcionante final con Mass Effect 3, cómo seguirán para adelante con esto, con Mass Effect. No lo sé, yo pienso que tienen una buena oportunidad para ir más allá. Creo que el universo da de sí. Creo que se puede ir muy bien argumentalmente y creo que jugablemente por lo menos ya han demostrado que se puede evolucionar hacia algo muy decente. Yo francamente tengo ganas de ver cómo llevan adelante la gente de BioWare. Pero cuidado que esas declaraciones que tuvieron acerca de dirigir el juego, digamos, a un espectro de público más amplio, a mí me resultan bastante pero inquietantes. Pero si lo hacen de la misma forma que lo hicieron con Mass Effect 3... Si lo hacen con lo mismo que hicieron con Mass Effect 3, ¿verdad? Dar la posibilidad a un Mass Effect más cinemático, más Metal Gear Solidiano, digámoslo así, ¿no? Y otro, pues un poco que se jugara un poco más. Si lo haces así, me da igual que lo simplifiques o que todo lo que quieras. Mientras dejes la posibilidad de que la gente que está acostumbrada a Mass Effect pueda jugarlo como quiera, a mí me parece bien que lo simplifiquen todo lo que quieran. En esa línea yo creo que, Nacho, tú ibas a apuntar un poquito que hablásemos al margen de los exclusivos y de todo lo que van a abanderar a las tres grandes. Otro juego que a lo mejor, siendo multiplataforma o que están más en el terreno de las third parties, también se esperan, ¿no? Y que nosotros hemos mencionado en los textos que hemos tenido estos días. Sí, a ver, antes de entrar a esto, si quieres vamos a que Albert repase mensajes sobre la conferencia de Microsoft, sí, sí. Expectativas. Venga. Y mensajes de la gente. Y por cierto, Sergi, el problema, tío, es que si no lees el canal interno, pues no llegas el hilo del guión. Bueno, vamos con los mensajes. A ver, pregunta Cronos 222. No, dos doses, solo dos. Que si se sabe algo de Fallout 4 para este 3. Nada, no hay nada de Fallout 4 para este 3. ¿Nada? Una vale. Pena, ¿eh? Confirmado por Bethesda que no hay nada de Fallout 4 todavía. Vale, pues no hay nada. Cronos dice el turno nocturno que la conferencia de Microsoft empezará con Satya Nadella diciéndole al personal que se mudan toda la nube, que pasan de la One. Y James dice que lo que está claro es que el enorme parque de consolas de la Old Gen está lastrando a la New Gen. La pela es la pela. Papita Brava dice, Rare, después de Killer Instinct, ¿qué juego creéis que mostrarán en este E3? Battletoads. Sí, señor. Ese es uno de los que te ha garantizado Nacho. Si no, luego vienes aquí pero y, rajas, y que te vuelvan el dinero. ¿Eh? Y dices que, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero? Dice, también decía Papita Brava, que espero que con Phil Spencer las cosas vayan mejor. Hablando de juegos, espero que se saquen de la manga alguna sorpresa. Fanboyicao de Microsoft, espero grandes anuncios, pero sobre todo que al menos los exclusivos vayan a 1080p, que ya vale tonterías. Eso sería un buen megatón, ¿no? Sí, que todo vaya a 1080p. Confirmar 1080p 60 frames por segundo. Qué locura con las resoluciones, de verdad te lo digo. Llevamos el gran timo, el gran engaño, la gran farsa. Sí, sí. Papita también decía que Microsoft no puede volver a equivocarse, por lo que en su conferencia debe centrarse exclusivamente en juegos y más juegos. No has puesto juegos, pero deduzco qué es lo que decía. Marcos Antonio preguntaba respecto al debate de antes, bueno, a la sección de antes, ¿veis por fin viable el pack Play 4 y Play Vita en este 3? Sí. ¿Sí? Sí, ya creo que está confirmado incluso, ¿no? Vale. Alberto Payne, respecto a lo que decíais de Bioshock, miedo me da la continuidad de Bioshock. Es mi saga favorita de esta ya pasada generación y sin Levine veremos a ver lo que sale. Pues cualquier cosa chunga. Hombre, ya tenemos el ejemplo de Bioshock 2, ¿no? De tomar tampoco salió tan mal, oye, tampoco fue un desastre absoluto. Joder, fue continuación cualitativa, cuantitativamente, pues más juego. Dice Rubén Costa que lo que quiere es una portátil de Microsoft. ¿Eso lo veis? Qué va. A cada perro con los móviles. Uf. Sí, es que no hay. Mira, Vita. A ver, Krivich, ¿veis posibilidades de que Rare haga otro Banjo y Kazooie? Me he mojado otra vez. Pues oye. No, pero después de cuál fue, baches y cachivaches. Sí. No funcionó demasiado bien ese. Ese dejó la saga muy tocada, ¿eh? Bueno, es que era otra cosa. Era otra cosa. Dice Alberto Payne que a mí me alegraría que se anunciara la secuela de Alan Wake. El primero me encantó. Oh, y yo también. Ojalá, ojalá. Pero va a ser que no. Va a ser y que algo no. Recuperando no, no. La idea inicial que tenían, que era más pues mundo abierto. Mundo abierto y no tan... Sí, sí. Que el problema que tiene ese juego es que acaba siendo una aventura con un mundo que desaprovechado. Es que la lástima es que no vendió lo suficiente y vamos, no sé yo si volveremos a ver algo de la saga, pero si se ve algo será en un futuro a muy largo plazo, vamos. Juegazo. Y por último ya de esta ronda, Papita Brava, que dice que lo que le espera son Gears of War, Forza, Halo, nuevas IP, en fin, Microsoft necesita dar otro arreón para ponerse a la par de Sony. Así pues ahora sí, ¿eh? Lo que ha habido de la sección de Microsoft. Venga. Siguen llegando, ¿eh? Porque yo te veía. Siguen llegando, tío. O sea, para el chorreo. En fin. Nada, vamos a hacer espera, un repaso. Espérate, esto es que lo acaba de decir el Tuno y me parece muy interesante. Dice el Tuno que dice que lo suyo sería que anunciaran un selector de resoluciones FPS del estilo del selector de 50 Hz. ¿Qué quieres? ¿30 a 1080 o 60 a 720? Venga, elige. Joder, estaría chulo. Ay, pobres consoleros. Sí, iba a decir que no me suena a mí que vaya a pasar. Sí, sí. ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Qué bueno! Venga, vamos a darle un repaso rápido a esas third parties. Yo creo que hay ganas ya de comentar algunas cositas que no van a ser tan exclusivas como lo que hemos ido desgranando en estos minutos, pero de las que también se espera mucho. A ver. Pero a ver, Juan, creo que aquí, por el tiempo que nos queda, y sí, vamos, creo que vamos a tener que cerrar con esto, vamos a podemos ir en plan metralleta diciendo títulos que esperamos... Vamos, con muchas ganas. ¿Qué diría Mass Effect? No sé si lo he mencionado. Sí, lo he mencionado. Antes de tiempo, pero lo he mencionado. Es que como no había tiempo, pues digo Mass Effect porque no se puede cerrar un programa de tres sin mencionar Mass Effect. Así pues yo para compensar diré Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Madre mía. Pues me adelanto antes de que me lo quiten. Y obviamente el juego que más espero en este 3 es el nuevo Batman. O sea, sin duda. La tercera entrega me dejó... Y quiero ver esta gente, Rocksteady, qué es capaz de hacer con el nuevo hardware. Y correcto. De lo que se ha visto y viendo lo que supieron aprovechar la otra generación... ¡El Batmóvil! Claro, es que si supieron aprovechar la generación pasada de la forma que lo hicieron, con estas máquinas y el potencial de ahora, vamos, puede salir el Batman definitivo ya del todo. Mejor que las pelis, que la trilogía. Tampoco nos vamos locos, ¿eh? No jodas. Que la que viene ahora seguro, eso ya te lo digo yo. Venga, Pablo, tírale lo que tú y yo sabemos. Pues venga, vamos a hablar de Tetsuya Nomura, venga. Kingdom Hearts 3, a ver si lo si anuncian. Hostia, algo nuevo. Pablo, ¿qué? Llevas con el mismo discurso. Bueno, años, macho. Bueno. Tío, es que Kingdom Hearts 3. Es que llevas con la maldita Kingdom Hearts, es que no le importa, venga, ni va. Dios. Los personajes Disney, va, cambia, este no vale. Otro. Venga, cambio. The Dark Knight otra vez, porque está muy bien, vale. Joder. Aparte de eso, Prey 2. Prey 2 tiene una pinta fantástica. Se han aceptado los documentos de diseño, se supone que el juego estaba bloqueado o pero eso sí, en stand-by. Sí, y mencionan System Shock 2 como inspiración. O sea, que veremos a ver en qué queda eso. ¿Qué dices? Pero si el primer Prey era jugar 10 minutos y vomitar. Bueno, pero es no, diferente. El multiplayer. Si mantiene lo que se vio, es diferente. Sí, sí, mantiene lo que se vio, va a ser diferente. Y ya digo, System Shock 2 como inspiración. O sea que, si sale algo de ahí, que Bethesda avance en un juego seguro en el E3. Y si es este, puede ser un pelotazo. Por cierto, he estado, Fran, también revisando Hemeroteca. Y en la previa de la conferencia de Sony, digo, cuando discutimos sobre los equipos de desarrollo de Square Enix y sobre si habría un Final Fantasy nuevo, y yo digo, pues imagínate que le convierten a Nomura el Versus en el Final Fantasy XV. Ahí está la prueba, con el Príncipe Noctis, seguro tráiler nuevo. Yo me quedo con tres juegos. El primero, Guilty Gear Sir, que tiene una pinta acojonante. Una pintaza. El segundo, Mortal Kombat, que se acaba de presentar ahora. Sí, sí, sí. Hombre, Mortal trailer, Kombat, sí. Según parece para... también. Estaba previsto para el próximo lunes. Creo que algo más van a sacar al respecto. Y vamos, por ahora tiene una pinta alucinante. Parece que también va a tener escenario interactivo como el Injustice. Y como tercer juego, pues Hyrule Warrior, que no lo hemos mencionado al final entre la lista de exclusivos de Wii U, pero que también le veo yo una muy buena pinta. Ese estilo Dynasty Warrior mezclado con Zelda, unos diseños para mí magníficos, los mejores diseños que he visto yo en la De saga las chicas. desde Ocarina of Time. Ah, Y de la enemiga sí final sí esta sí de la máscara veneciana. sí, además las tiene bien puestas, o sea que vamos, yo sobre todo esos tres títulos. Una cosilla con respecto a Mortal Kombat, tened en cuenta que lo que hemos visto es un vídeo. O sea, lo que pasó con Tekken cuando se anunció PlayStation 3 también quedó ahí, ¿eh? O sea, cuidadín. Sí. Yo voy a emular a Relaño y voy a hacer también tres juegos. Creo que una trilogía muy particular que para los amantes de RPG. Por un lado Pillars of tenemos The Witcher. Eternity. Bueno, ese me lo reservo al final. Ese para mí, primero. Iba a empezar The Witcher 3, The The Witcher Witch, lo 3, yo sabía, creo. sabía. Ahí, ahí, ahí. Ahí The te Witcher veo. 3, Hay ahí algunos algo. que lleváis con el mismo discursito ya, tú. Hombre, que esto la gente lo ha escuchado Per, ya. per, per, per, per, per, per, Que a la gente no se la engaña, sí. discúlpeme, Mister Claro, un millón ¿el doscientos engaño mil cuál es? views. 1.400.000. El vídeo más recomendado en todo YouTube. Florentino, Vale, invítame al Witcher palco. 3. ¿Será que tú no te repites, Albert? A ver, The Witcher 3, un juego, bueno, para mí definitivo, la cierre de la trilogía de Geralt. Tenemos una demostración de 45 minutos, combinación de todo lo bueno de que hemos visto en The Witcher con planteamiento de mundo abierto, que veremos a ver cómo les sale. Es un gran reto, pero si les sale, les puede salir algo magnífico. Por otro lado, Dragon Age, que tiene una pinta buenísima. Yo sé que hay muchos los que nos están escuchando tienen muy, muy, muy, muy malos recuerdos de Dragon Age 2 y bueno, pues va a ser complicado que se pueda, digamos, restaurar la confianza que tenían en la saga después del primero, que es un grandísimo juego. Pero bueno, yo tengo bastante fe en lo que he visto. Me parece que todo lo que he visto del juego, entre vídeos, imágenes, gameplay y tal, creo que va en la dirección correcta para crear un muy gran juego de rol. Y tercero, Pillars of Eternity, está confirmado. Es, bueno, para mí, yo lo tengo como mi juego más esperado en la lista. Estamos hablando de un juego heredero espiritual de Baldur's Gate, a cargo de uno de mis estudios favoritos, que es Obsidian, a cargo de gente como Chris Avellone, que ha hecho algunas de las mejores experiencias que he tenido yo jugando a un videojuego como Planescape. Yo le tengo muchísima fe a ese juego y nada, para mí esos tres va a ser un pilar importante de este tres. Más Pillars of amiguetes, va. Eternity. Yo primero decir que no he hecho el recuento de votos en el artículo, sino que directamente he puesto Zelda al primero porque me ha parecido bien y ya está. Como Y debe de ser, Salva. junto a este, que tengo ganas de ver qué hacen, porque el último, A Link Between Worlds de 3DS, cambiaron cosas muy bien. Tengo muchas ganas también de Persona 5. Tuve la ¿Se ha suerte. acabado, Salva, o se te ha acordado? No, Salva, ¿Perdona? vas bien. Di, sigue, Ah, Salva, vale. sigue. Y digo que Persona 5 es un juego que le tengo muchas ganas porque el verano pasado, cuando estaba por Japón, me dediqué a jugar a Persona 4 Golden en los viajes en tren y tal, y me encantó. Y la verdad es que ahora soy fan absoluto de un tipo de juego que yo pensaba que no me gustaría nunca, pero bueno, tampoco también pensaba que nunca tendría un PC y mira. Y ahora tienes uno en la sala de estar y estás casado. ¡Ah! Suma todo. Y ahora hago streaming desde la Nvidia, o sea, es una pasada todo. Es una pasada todo, dice. Es un convertido, ¿eh? La vida bella. No, La pero es vida bien bella. recibido, es bien Oye, recibido. Y vosotros vimos también en lo seréis. Cibeles al Salva el otro día. Correcto. Mira la foto del WhatsApp. ¿Quién queda por ahí? A ver, yo por aquí, Pues ¿puedo? voy a tirar yo, hombre. Yo tengo ganas de ver Homefront: The Revolution, que nos van a enseñar el multi, ya se puede adelantar. Nos lo dijeron en la entrevista que tenemos ahí en la cobertura. Quiero ver también una de leches con las películas de Sleeping Dogs en los. A ver si nos vuelven a llevar a los años 80 con Sleeping Dogs 2. Y en mi nicho personal, pues un buen pro, que lo dudo. Y lo que han hecho, a ver lo que ha hecho 2K con WWE. Pero es que nadie va a decir de un 4 aquí. No sé, a ver, Te lo estamos hay beta dejando a no se ti, sabe Álvaro. cuándo. Joder, yo ya habría dicho Batman, pero a ver, es que. Venga, vale. Dilo, va. Venga, vale, lo voy a decir porque tú quieres, el Doom 4. Venga. Hombre. A ver qué tiene, a ver qué Bethesda tiene. No, tiene no. otro Sí, título por sí. ahí, lo acaban de anunciar. Ya como sabéis, la beta venía con Wolfenstein, que si te lo pillas puedes jugar la beta en consolas de nueva generación y PC. Y la verdad es que el proyecto se filtró hace relativos meses, pero no se ha vuelto a saber nada. Se vieron algunas capturas, se dijo que ID, digamos que reformó otra vez todo lo que son las bases del proyecto porque no le gustaba cómo estaba quedando y poco más. Pero yo sí que voy a quedarme con dos proyectos que son pues mucho más a corto plazo, mucho más inmediato. El primero, bueno, realmente están los dos muy pegados. El primero es Destiny, que lo tendremos en septiembre, el nuevo de Bungie, pues un retorno a sus orígenes creativos, por así decirlo, una aventura que bebe de Borderlands, bebe de Halo, bebe de creaciones y una estética pues que me gusta mucho el toque futurista con los diseños que presenta y sobre todo por ser multijugador. Así que ya mismo lo estoy jugando en Play 4, que viene la beta en nada. Y también me voy a quedar con The Evil Within, que es el retorno de Mikami con una producción pues dirigida y capitaneada por su criterio, por lo que él quiere hacer. Ya Saúl nos decía hace unos días que es un juego de terror muy a la vieja usanza, con inspiración en el primer Resident Evil, con cierto corte de acción de Resident Evil 4. Y la verdad es que me llama mucho la atención este título y tengo muchas ganas de verlo, a falta de que a ver si Capcom tiene la decencia de hacer algo decente, valga la redundancia, con Resident Evil. Yo, a ver, os digo sobre Capcom, el feedback que tengo es que van a estar muy parados en este 3, ¿eh? ¿Qué más falta? Que si no queda nadie, vamos a ir casi ya poniéndole el punto final al debate. Yo iba a decir el Metal Gear Solid 5, Nacho, también, así que no añado nada, ya lo has Juegazo, dicho tú. juegazo, Sí, juegazo. señor. Y hablando del prólogo del Ground Zeroes, 1,5 millones de copias vendidas. Bueno, ya lo tratamos aquí, ¿no? Al final la gente, pues aunque se queje, acaba pasando por queja. Lo hice yo y lo hicimos unos cuantos de gratis, la verdad. Ay, Juan, Nada, y tú ay. también, Relaño, no mientas. Albert, No, mensajes, yo me voy a esperar, yo almohadilla, me voy a Dreamer esperar. Station. Venga, dale, Albert. Pues a ver, de esto último que hemos estado hablando, decía el Tuno que si es por pedir un juego de forma cansina, quiero TIE Fighter 2. Pues nada, a esperar. Papita Balaba dice que Star Wars Battlefront y punto final. Mira, justo también preguntaba que si Mira, no hemos dicho Bethesda. nada de ella. Preguntaba si Bethesda llevará algún título de tres. Pues mira, justo ahora mismo lo decíamos que se ha confirmado uno, Nacho, son dos. Bethesda, pues a ver, lleva. ¿Cómo se llama el nuevo que ha anunciado? Anunciaron el viernes. Sí, pero era un free to play o algo así, ¿no? Tampoco es. Algo, Gire. un proyecto de segunda fila, vamos. Sí, irá con este y el resto. Bueno, Evil Within y ya. Tiene uno para Y anunciar el día 9. Dishonored, a ver si lo sacan. Bueno, y Dishonored el 2, Dishonored, sí, efectivamente. es Y bueno, y luego, pues, apetecible. si Albert tiene, le suena la flauta y se enseñan algo de Doom 4, Que se ya sin enseña, hombre. Karmark. Que se enseña. A ver, Sin Alberto Payne. Karmark, ¿eh? Ya. Carmack. Ya, en fin. A Alberto Payne, un video in-game de Kingdom Hearts 3 y duermo contento lo que queda de año. Pues nada, tú y el Otro Pablo Pablo. y toda la Y maldita para allá, ya, comunidad ya. de corazoncitos que tenéis ahí Pablo ya ha montada. marcado Y el como Arena su Nerval juego también. favorito. Abrazo para Arena. ¿Qué secta? Junior, lo que va. Junior, joder, es que este nombre de. Me da un ya unos escalofríos de hace tiempo. En fin, lo que más espero es Battlefront, un juegazo que no sacaron en la atención en la anterior generación. Una pena. Y hablando de EA, que no lo he dicho antes, Mirror's Edge 2, a ver qué vemos por ahí. Eso A es, eso ver. es. Papita Brava dice, ojo a la lista, ¿eh? Que él quiere Batman, Metal Gear 5, The Witcher 3, Dragon Age Inquisition, Halo 5, Destiny, Final Fantasy XV, Kingdom Hearts 3, etc, etc. E3 apasionante. ¿Eso Y la le cabía en lotería, un y la tuit? lotería para comprarlo todo? Sí. ¿Eso le ha cabido en un tuit? Sí, aquí. Joder, macho. Te lo juro, tío. Ojo, es que había una continuación que era Lost Odyssey 2, Alan Wake 2 y ¡pum! Cierre de conferencia perfecta. ¿Qué más había por aquí? Y James decía que The Witcher 3 Rules, que también está esperando The Witcher 3. Y lo más importante para el final, como siempre, el tweet de tweets. Lo que la gente nos pide, ¿no? De verdad, el artículo que todo el mundo está buscando, que es El de las babes. el de Gastolo. Nacho. Y las tetas, es que nadie piensa en las tetas. Es que lo sabía. Lo sabía, digo, seguro que alguien suelta. ¿Qué pasa con las babes? Pues algo habrá. Bueno, como siempre. Ya está, Albert. Ya está. Han Bueno, leído como ya pocos hoy, está, te ¿eh? parece Hoy no has poco. currado, tío. Te parece poco. Nacho, ¿Qué pasa? que cuando se publica el artículo las tetas, que no te De escaquees. las tetas, dice el otro. Ahora salió Bueno, otra no vez por ahí. sé, como todos los años, las Booth Babes son Desde que un no icono voy que yo, está el artículo no es lo presente en mismo, ¿eh? E3 y como es costumbre, pues se hace un recorrido, como se hace por otras facetas del Convention Center, así que el domingo, ¿eh? Para vosotras que nos estáis escuchando, también recordaros que Fran va a la al E3, entonces también habrá una sección para hombres de Beibos. No, habrá una sección de cómo llevar un traje correctamente durante toda la feria sin que se arrugue. Fran, de etiqueta siempre, de etiqueta siempre. Bueno, pues ya está, ¿eh? Yo creo que hemos hecho un repaso intenso y extenso a lo que se nos echa encima. La semana que viene vamos a salir de dudas con respecto a un montón de cosas que hemos planteado. Y prepararos, ¿eh? Vosotros. Madre mía. Vosotros también, pero vosotros que pedís el tute allí in situ. Yo no quiero ir. No quiero ir. Eso lo dices siempre al acabar, hasta el año siguiente. Te digo una cosa, ¿eh? Yo me estoy viendo la agenda en el Google Calendar este que tenemos, y es que estoy lesionado del hombro y te juro que es que estoy por ir a que me den la baja al parte médica o lo que sea. Porque estábamos viendo el plato que se os va a quedar en Madrid aquí y es una delicia lo bien que vais a estar. Vas a estar tú, vas a estar Enrique, va a estar Karen con redes sociales, va a estar nuestro compañero nuevo Héctor. Va a estar todo fantástico. Vais a tener Red Bull hasta que os salga la taurina por las orejas. ¡Bien! Necesario, por otra parte, madre de Dios. Así que no sé qué más queréis. Mientras tanto estaremos ahí, Fran, Arturo y yo, corriendo con la cámara, con los inalámbricos, con las baterías, peleándonos con viento y marea. De verdad, no sabéis lo que es aquello, ¿eh? Yo lo decía a la gente por Twitter. Oye, tú no habías abdicado. Y he abdicado como 5 veces, pero es que Pep no me deja. Pep me obliga a ir. Nacho, ojalá. Se va a retirar cuando se retire Kojima. Yo querría retirarme y estar ahí con, mira, imagínate, Juan, Fran y yo, ahí los tres, como señores, haciendo las conferencias, sentados tranquilamente sin tener que ir corriendo. Enrique, te toca irte para allá. Uf, ¿me toca ir? Yo estaría encantado. Yo lo firmo, lo firmo. ¿Dónde firmo? Yo te digo, o sea, he visto, se dice pronto, este es mi 14, mi E3 número 14. Ahora, habrá gente del medio, digo, desarrolladores que no hayan ido tanto, tío. Te lo juro, o sea, es que entre Fran y yo. Otto igual no ha ido tanto. Entre Fran y yo sumamos 24 E3 yendo, la edad de Karen Hernández. Pues nada, Juan, si no abdicamos ninguno antes, el año que viene vamos, tú y yo. Eso, nos montamos nos engañaremos, no tendremos esa suerte, chaval. Bueno, vamos a cerrar esto ya, vámonos. Lo hacemos despidiéndonos como siempre, Nacho. ¿A qué hay música? No hay musiquita, así que no hay nada que esperar. Piti, piti, piti, piti. Que la gente pinche el Futurama Generations, que está por ahí por YouTube, y lo escuche mientras hablamos de fondo. Digo que nada, tío, ya la próxima vez que hablemos, si no es en vivo antes, será ya por una conexión de estas con muchos miles de kilómetros de por medio. Yo creo que sí, ya va a ser desde Los Ángeles, porque nosotros nos marchamos el miércoles, llegaremos allí miércoles noche. Y a partir de ahí, pues ya desplegamos todo nuestro operativo, que, bueno, os iremos mandando fotos y algún vídeo para que veáis las lujosas estancias en las que nos hospedamos, la millonada que se gastan las compañías llevándonos y a hoteles, ¿verdad? De estos 5 estrellas, como hemos visto que pasa por ahí. Así que no, nosotros vamos a currar, nosotros llevamos yendo eso, 15 años lleva yendo MediStation, no vamos a fiestas, no vamos nunca con prensa, vamos a nuestra feria, a nuestras citas, nos vamos al hotel, vamos a currar, dormimos poco, trabajamos mucho y lo hacemos para que estéis informados de la mejor forma posible. Y no os puedo meter la cuña, pero es que, a ver, no sé, ahora que esto con las redes sociales está todo tan transparente, pues oye, ahí queda para que el guste de ver y comprar. Si encuentra algo mejor, pues leales. Eso diría. Está feo decirlo, pero todo esto que has dicho se sustenta luego en el resultado, macho. Y ya está, ¿eh? Y ya está, y no hay que decir mucho más. Efectivamente. Equipo de Mary empieza ya a rodar en este 3 2014. Abrazos, gente, abrazos. Así que nada, esperamos que tengáis muy, muy, muy buen viaje y nosotros nos quedamos aquí pues cuidando el chiringuito y apoyándoos desde la base. A ver, Motenay, nos despedimos también de ti, tío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. O la otra, no sabemos cuándo habrá podcast de nuevo, perdona que te corte, tío. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si no quiere, probablemente también va. Pues no sé, ¿cuándo habrá podcast? Abro el calendario y te lo digo. Después de las conferencias. Claro, lo suyo sería que estuviese ya todo el pescado ahí sobre el mostrador, ¿no? No va a poder ser. Lo informamos por Twitter. No puede ser porque tendremos el directo que comienza hora española, que es a las 4:30 de la tarde. Claro. Y termina a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, hora española. Entonces no hay podcast. Así que quizás podría ser. Tengo la agenda delante ahora mismo. Yo os diría que quizás el viernes finales, 13. Coño, sí. Viernes 13, Albert. Claro. Ese día. Jason Borges, pues viernes 13. Muy bien. Pues nada, Mote, ¿te has despedido? Creo que sí, ¿no? Ah, sí. Adiós. Hasta luego, Fran, que tú también estás ya preparándote todo para irte en ese avionaco. No estoy preparado. My body is not ready. Nada, pues nada, bueno, ya una vez cuando está en, cuando entra en calor ya no piensa en nada, solamente relacionar y ya se te pasan las penas. Y luego también tienes un momento. Esto. Si hay una conferencia chula, a mí particularmente me ilusiona. Por ejemplo, el año pasado salí súper contento de que fue buena, lo único que pasa es que tenía todo lo que llevaba detrás y tal. Pero tuve una buena conferencia, pero la de Sony salí súper contento porque además la ambientación que hay, el poder vivir, es como lo típico de ver un partido de fútbol, no es lo Y mismo mete verlo en la televisión que Cristiano. verlo en el estadio con la gente cantando y todo. Bueno. Nada, pero bueno, a ver, ojalá que las conferencias sean buenas, que haya sorpresas y que veamos cosas chulas y que podamos Somos. transmitirlo como vosotros mejor. Hacer historia ahí, ese señor, ¿eh? Making History. Oye, somos. Juan, yo cuando veo un tráiler. ¿Ves? Cuando veo estos tráilers que hace Kojima para The Phantom Pain y veo que dice el Big Boss. Solo soy un viejo soldado en un campo de batalla y reacciono por instinto. Eso somos Fran y yo en L3, así es. Tapáis un ojo ahí con la mano, ahí un poco en solidaridad con, ¿sabes? Un parchaco ahí. Bueno, chavales, nada, lo he dicho. A vosotros que os vais, que vaya muy bien. Arturo, aunque no está, también le deseamos que tenga un buen viaje. Sí, me manda Y saludos, me manda abrazos vía WhatsApp. bien, bien, bien, bien. Un tío como Dios manda. Y nada, seguimos despidiéndonos de voces. Jabote, hasta pronto. Hasta pronto, señores. Yo os veré por aquí por Madrid, otro año más del que me libro. Y nada, con muchas ganas lo que decimos. A ver si todo se cumple, todo lo que seamos. Enrique, tú y yo tenemos que hablar antes, ¿eh? A ver si planteamos bien nuestra parte también. Pues sí, hablaremos, comeremos, cenaremos o lo que tú quieras este fin de semana para preparar todo eso y más que se nos avecina la semana que viene. Así que nada, nos vemos la semana que viene en MeriTV para las conferencias por tercer, cuarto, quinto año. Ya no me acuerdo las veces que lo hemos hecho ya. Sí, Hasta la semana que señor. viene. Hasta prontito, hasta luego, Relaño, a ti también. Pues nada, Juan, ya quedamos en el E3. Estoy ya deseando escuchar y veros, tanto a ti como a Enrique, como a Nacho, como a Fran. Y como siempre, desde aquí echaremos un cablecillo siempre que se pueda. Sí, señor. Salva, para ti un abrazo también, tío. Hasta luego. Un abrazo, lo mismo que Relaño. Estaremos, pues eso, desde pasar la frontera ahí en Cataluña, ayudando también en todo lo que necesiten los chicos en Los Ángeles. Todavía no se Sí, señor. paga peaje, no, no, todavía no, ¿no? No han puesto control En al el baneo internet, todavía. no, todavía. Tiempo al tiempo. Bueno, nada, Saúl, un abrazo, tío. Hasta muy prontito, espero. Venga, hasta muy pronto y buen viaje a todos los que vais al E3. Gracias. Nos despedimos de Pablo, que está el hombre ahí también pendiente de deciros adiós a todos y estamos todos ya dispuestos. Pues nada, lo dicho. Un pequeño inciso que antes no he podido comentarlo. Alien Isolation. Espero. Empezamos el podcast hablando de downgrades con Watch Dogs y demás. Espero que no pase con este juego lo mismo que pasó con Alien Yo con no el te digo Marines. nada. Yo no digo Especialmente nada. Yo no digo nada. teniendo en cuenta que en 2012, cuando fui con vosotros a Los Ángeles, me encantó Star Wars 1313 y acabó en el hoyo. O sea que espero que por favor este juego salga bien. Yo no digo Oye, nada. macho, te digo una cosa. Cuando elijas novia, tío, te espero que tengas mejor suerte. También lo espero, también lo espero. Bueno, Albert, ¿nos despedimos ya o qué? Yo paso, tío. O sea, ¿con qué cara yo ahora me despido de esta gente? En fin. Oye, Alberto, Es ya sé que, que ¿sabes, no? ha pasado ¿Sabes, algo, no? tío. Ha pasado Me algo. encontré A ver. una foto, Albert, tuya y mía, del año, yo creo que era el 2007-2006, ahí en la puerta del South Hall del Convention Center, tú vestido con una camisa de camuflaje. ¿Tú has visto el rapado que llevo yo ahí? Madre mía, qué Sí, pintas. daba miedo, ¿eh? Parecía Mojaca aquello. Un día contaré la anécdota de por qué Albert me hizo pasarme una noche en vela en el mostrador de un hotel. Buah. Pues tío, En esa no me un acuerdo yo. E3. Yo Esa no me sí. acuerdo Tú yo. no te acuerdas porque estabas durmiendo. Vale. Yo tampoco me acuerdo de esa. Tú estabas en otro hotel. Ah, es Nada, cuando pues. compartisteis hotel, aquello en Santa Sí, Mónica, sí, ¿no? sí. Algún día contaré, algún día Qué contaré. miedo, Porque qué me miedo. buscaste Un hotel que estaba 3 horas y dije, no, yo creo que está al lado el de Nacho. Me fui con Nacho. Ah, ¡Hombre! ese fue el día en el que acabamos durmiendo en mi habitación siete personas, ¿no? Claro, porque Nacho Ese, tenía sí. hotel en la puerta del E3 y el Fran no tenía 3 horas. Dije, pues yo no me aburro, te Y coges al el final tren. Fran también se vino para acá. O sea, que Claro. esto es efecto sumatorio. Venga, vámonos a dormir ya, anda. Escúchate, escucha, escucha. No, no, no, no. Discúlpate, Vamos a hombre, dormirnos. discúlpate, Vamos a vamos a ver. dormirnos. O sea, no puede ser que la semana pasada, ahora te lo digo en serio. Digamos que respondemos todas las preguntas, incluso las atrasadas, y esta Sí, vamos a semana hacer. acumulemos más. O sea, no puede ser. Hay que Pues quédate Mira, y la semana quédate tú, que viene Álvaro, tenemos un y lo retro vas podcast respondiendo. solo. Programa Por solo de eso. retro podcast, ya está. Bueno, en fin, sea lo que sea... O un apéndice. Hay que corregir esto. Os digo, a la gente que se ha quedado por leer, la gente que había dejado las preguntas. Todas las preguntas de esta semana que no se hayan resuelto, supongo que, bueno, muchas, girando en torno a E3, que no se hayan resuelto, dejadlas en el hilo del siguiente. Supongo que el siguiente pasará lo mismo porque, bueno, estarán las primeras de E3, pero esperemos que hagamos un podcast el lunes siguiente en el cual... Le dediquemos el tiempo necesario a responder a todas las dudas que durante estas últimas semanas hayan quedado pendientes después del E3. Así que yo me comprometo, por esto me pagan, yo me comprometo a que, si no el que viene, al otro se van a resolver todas las preguntas. Ahora Retro Podcast, os lo digo de verdad. Y si hay tiempo, hacemos un debate. Y si no, dimito, te lo juro. Hombre, a los míos no me puedo fallarles. No, que sí. Yo lo que sí, le pasa a Sesc. La gente, al margen de confiar en tu palabra, porque es un tío como Dios manda, nos entiende. Vaya, porque lo que hemos hecho hoy... Lo que hace el desconocimiento es decir que a veces es un tío como Dios manda. Lo tiene engañado. No, joder, que es así. Eres un tío que se promete una cosa... Es un sinvergüenza, es un caradura y es un demagogo. Bueno, vámonos ya corriendo. En fin, chicos, lo de siempre, que os agradecemos un montón que aguantéis hasta estas horas. Si nos oís en directo, si lo hacéis descargándonos, pues que también vale y que lo apreciamos igualmente, como siempre. Y la semana que viene, cuando quiera que el podcast salga a antena, con esas conferencias ya sobre la mesa y todo lo que hayan dado de sí, nos volvemos a escuchar y a reencontrar aquí en torno a los micrófonos del Meri Podcast. Damas y caballeros, como siempre, gracias. Y no faltéis que pasaremos lista. ¡Adiós!